aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, de la página web de Democracia Nacional y de la Tribuna de España. Tras el más que probable fraude electoral del pasado 28 de abril, en breve nos enfrentaremos a nuevas elecciones, en este caso al Parlamento Europeo, el próximo 26 de mayo. Estas elecciones son importantes, más de lo que nos pensamos, pues el 80% de las decisiones que nos afectan en nuestra vida política diaria ya no se toman en España, sino en Bruselas. Aún así, como es habitual, las élites siempre nos hacen creer que vivimos dentro del gobierno del pueblo, cuando en realidad ellos siempre establecen mecanismos de control de ese pueblo al que dicen representar. En el caso de la Unión Europea, la trampa consiste en que el Parlamento Europeo goza de muy poco poder real y son el Consejo y la Comisión Europeas los que toman la mayoría de las decisiones sin rendir cuentas a nadie. La Unión Europea ha sido un proyecto elitista desde su fundación. Tras la derrota de Europa del 45, los antiguos aliados, los Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron enemigos, iniciando la llamada Guerra Fría, un enfrentamiento a nivel mundial entre ambas potencias y las ideologías que representaban. En ese tablero mundial, los Estados Unidos decidieron convertir a la Europa que acababan de destrozar en un protectorado político y militar, creando la Unión Europea y la OTAN. Para ello, a través de la masonería, los norteamericanos contrataron a políticos europeos para que trabajaran no en interés de Europa, sino en el de los Estados Unidos. Desde entonces, muchas cosas han pasado y algunas han cambiado. Ha surgido en la Unión Europea un poder franco-alemán que no siempre obedece las órdenes que llegan desde Washington y que ningunea al resto de países europeos, España incluida. La Unión Europea ha acabado sacando su verdadero rostro, pues no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Ha llevado una política absurda antirrusa que le enfrenta al que debería ser su aliado natural. Ha implantado y sigue financiando en sus países el lote completo para la reducción de la población, ideología de género, feminismo radical, aborto libre y agenda LGTB. Está llevando a cabo una masiva política de sustitución étnica de los europeos por extranjeros, en especial musulmanes. Está destruyendo las raíces cristianas del continente. Está llevando a cabo, a través del euro y del Banco Central Europeo, una política de endeudamiento masivo de la mayoría de los pueblos de Europa. Permite que globalistas como George Soros y el banco Goldman Sachs se hayan convertido en auténticos gobernantes en la sombra del continente. Se niega a proteger a la agricultura del sur de Europa frente a la competencia desleal de países terceros. Está apoyando al regionalismo y al separatismo por toda Europa para debilitar a los Estados-nación en beneficio de Bruselas. Y está utilizando a España como un campo de pruebas a través del experimento de la España federal. Y frente a esto, lo único que nos ofrecen como la solución es más Europa. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a darle más poder y competencias a aquellos burócratas que están destruyendo nuestro continente? ¿Nos hemos vuelto locos? Claro que la solución es más Europa, pero no más Unión Europea, pues este organismo globalista está matando a la auténtica Europa. Millones de europeos ya lo han visto y pronto millones lo verán, porque la verdad será tan evidente que no podrá ser negada. La Unión Europea es el peor enemigo de Europa y por eso debe ser destruida. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. Los sueldos públicos se disparan en Valencia bajo el mandato de Compromís y el PSOE. Máxima inseguridad en la Barcelona de Colau por las batallas campales de camellos y lateros. 4 guardias civiles heridos al saltar más de 50 inmigrantes la valla de Melilla. Los trabajadores de Nissan ratifican el ERE por el que saldrán 600 trabajadores. España es el país desarrollado que más empleo productivo ha destruido en la última década. La luz en España vuelve a ser la más cara de Europa. Entra en vigor el aumento de aranceles de Estados Unidos a productos chinos por valor de 200.000 millones. La gasolina se encarece un 15% en lo que va de año y toca su máximo desde 2014. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, pues empezamos el debate de esta semana y hoy nos acompaña de nuevo Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a ti Miguel y a Manuel, y vamos a ver si hacemos otro buen programa hoy. Y nos acompaña también Manuel Canduela. Hola Manuel. Un saludo para vosotros dos y por supuesto a nuestros oyentes de aquí La Voz de Europa. Pues Vicente, seguro que hacemos un gran programa porque la audiencia cada semana es mejor y eso es señal de que lo que se dice en aquí La Voz de Europa pues realmente interesa a la población española. Hemos estado un par de programas profundizando y analizando el más que posible fraude electoral en las elecciones del 28 de abril. Y bueno, ahora que parece que ya todo el mundo da por buenos los resultados, incluso el partido Vox, que se supone que pidió el recuento masivo en todas las mesas electorales de España, pues al final ha acabado cediendo. Y bueno, sigue habiendo analistas e investigadores independientes que creen que algo raro pasó ese día, pero bueno, de momento, a efectos prácticos, a efectos reales, vamos a tener que tragarnos esos resultados y a jugar con ellos y analizar lo que nos espera a partir de esas elecciones. Lo que nos espera, lo que nos están vendiendo ya los medios de comunicación, es pues la palabra mágica, federal, federalismo, está constantemente saliendo en los medios de comunicación del sistema. Nos venden que la población española ha votado eso, profundizar más en el Estado autonómico, ir más allá de lo que se fue en el año 78 y seguir cediendo competencias, no solo por abajo, que esas ya son graves, las competencias que se ceden por abajo a las autonomías, pero lo más grave, seguir cediendo competencias por arriba a la Unión Europea, que es un proceso de tenaza en el que ambas circunstancias están aliadas y van de la mano. Al mismo tiempo, o mientras que se va debilitando el Estado-Nación, cediéndole competencias a los territorios, a las regiones, se va fortaleciendo ese gobierno centralizado de Bruselas. Estamos en ese proceso. Los nombramientos, como el del señor Iceta, a la presidencia del Senado, las alianzas que se están formando, las declaraciones que se van haciendo, es para llevarnos a eso, a una modificación de la Constitución, a una modificación de nuestro Estado, nuestro estatuto legal, de nuestras leyes, para seguir balcanizando, para seguir dividiendo a nuestro país, a España. Es importantísimo que tengamos esto en cuenta. Es importantísimo que tengamos en cuenta también lo que os acabo de comentar, que es un proyecto de fuera, que es un proyecto extranjero para debilitar a España, para seguir fortaleciendo a ese nuevo orden mundial personificado en la Unión Europea. Y por supuesto, no hace falta que digamos que igual que nos opusimos en su momento al Estado de las Autonomías, igual que nos opusimos a la legalización de los partidos independentistas, nosotros, los soberanistas, los defensores de la patria, los defensores de nuestra identidad y soberanía nacional, tenemos que oponernos a este federalismo porque nos lo intentarán vender de muchas maneras, pero no será otra cosa que el certificado de defunción definitivo de nuestra soberanía. Sí, nos van preparando para la autodestrucción de España, colocando esos peones en las instituciones que al final decidirán. Recuerdo que el voto del presidente del Senado es un voto de calidad. Podrá decidir perfectamente en una votación en la que haya igualdad e inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro? ¿Hacia qué lado pensáis que la va a inclinar? Desde el año 2012 ya viene diciendo el señor Iceta que los referendos de autodeterminación se deben poder hacer. Ese es el que va a ser nuestro presidente del Senado. Una cámara, por otro lado, para mí totalmente inútil, pero que al fin y al cabo tiene su protagonismo porque recoge las votaciones del Congreso y es como un filtro donde al final se adopta o no se adoptan las medidas que se aprueban o no se aprueban, que suban al Senado desde el Congreso de los Diputados. Y eso es, están instrumentalizando las instituciones para que al final todo surja como ellos quieren. El plan que tienen establecido para nosotros es muy claro y se ve desde que despertamos a la gente, porque ese descontento nació con este programa del pucherazo de las últimas elecciones. Vox ha querido instrumentalizar el descontento intentando montar, lo digo entre comillas, unas manifestaciones en todos los pueblos de España, que yo soy desconocedor si en alguno ha tenido lugar aquella, una de las convocatorias que tuvieron motivo por internet, que surgieron por internet y se hizo llegar por distintos foros a distinta gente, pues yo creo que no ha tenido lugar ninguna manifestación. Vox se ha bajado los pantalones, ha tragado la píldora de los resultados de las elecciones y todo lo que podía haber empezado a ser, como ha ocurrido en Austria, o echar para atrás unas votaciones porque se ha podido demostrar que son han sido allí, han sido ilegales y se han echado para atrás o se van a revisar los resultados, los datos, de una manera verdaderamente con ganas de comprobar los datos, etcétera. Aquí no se ha dado lugar cuando hay un verdadero descontento, la gente se ha dado cuenta. Y yo estoy seguro, del guiso este que han hecho de estas últimas elecciones, que en estas nos están preparando para lo mismo. Ya están dando sondeos de qué resultado va a ser. Os recuerdo que los sondeos de las últimas elecciones que denunciamos aquí o que acusamos de un posible pucherazo, más que posible pucherazo, aquellos sondeos que se dieron han sido, vamos, calcados. Si los hubieran calcado, no les hubieran salido igual. Si aquí ya te están anunciando esto y además van a contar con el apoyo en las instituciones de la gente que ya tienen colocada, porque ya han habido unas elecciones, ya habrán tomado posesión, o si no, estarán por tomarla y tienen capacidad de decidir, yo tengo bien claro que aquí nos lo van a volver a cocinar. Y así son las cosas. Hemos dejado entrar en las instituciones a quien va a acabar con España. Nuestro caballo de Troya ha sido el señor Sánchez, ese que cosechó los peores resultados en la historia de un PSOE desmembrado, al que en estas pasadas elecciones nadie daba, ni desde luego por ganador, por supuesto que no. Todo el mundo abocaba a un fracaso o a una repetición de los resultados anteriores, excepto sus propias encuestas, que le daban lo que al final ha conseguido. Ya os digo que han sido calcadas, y ya os digo, mi percepción al respecto de estas europeas, pues que nos están cocinando lo mismo, nos están dando unos resultados que al final tendrán lugar, y además, por ende, tienen el apoyo ya dentro de las instituciones del caballo de Troya, ya de un presidente del gobierno, ya colocado, con pactos hechos ya, con PSOE, Ciudadanos, etcétera, y al respecto de la modificación de la Europa Federal, lo tienen claro, entre PSOE, Partido Socialista de Cataluña, Podemos y PNV, con 210 votos en el Congreso y 160 votos en el Senado, nos cambian una Constitución y nos cocinan lo que quieren. Pues sí, lo que hablamos todos estos programas, parece, como habéis comentado, que el pueblo va dando por bueno esos resultados, aunque sí es cierto que hay en Internet una creciente desconfianza y, bueno, las convocatorias creo que no eran todavía, creo que son para los próximos fines de semana, para el 19, y tampoco creo que las convoque Vox. Vox ha tomado un perfil, nunca mejor dicho, se ha puesto de perfil ante esta situación. Yo es lo que creo, que ya todo esto previamente estaba pactado, porque su ascenso ha sido muy extraño, un ascenso que ha venido de los medios de comunicación de izquierdas, pues bueno, este debía ser el precio que tenían que pagar. También es normal, porque la gente empieza ahora a cuestionarse cosas como las elecciones. Yo no entiendo por qué se ha tardado tanto. Has comentado también el tema de las elecciones en Austria del 2016, en las que este Hofer, Norbert Hofer, se presentó a las elecciones, clarísimamente era el candidato mayoritario, y como era del FPO, pues parece ser que no podía ganar las elecciones. Y se dio el resultado favorable a que había ganado Alexander Van der Bellen, el candidato de los Verdes. Se pudo demostrar que había habido un pucherazo con todas las de la ley, y el Tribunal Constitucional ordenó repetir las elecciones. Curiosamente, tras haber hecho pucherazo, pues nuevamente los Verdes ganaron las elecciones. O sea, imagino que lo único que hicieron fue afinar más en el pucherazo, porque si no, muy malos tenían que ser para estar ganando las elecciones y encima trucar las elecciones, ¿no? Pero Austria es un país, digámoslo así, europeo, de los que podemos decir que están en nuestro entorno, de los que podemos decir, entre comillas, serios, que parece que le gusta tanto a gran parte del electorado español hablar de los europeos serios, sobre todo sí. La gente muy, muy seria y bien posicionada, sí, sí. Muy rica, exitosos en los negocios, como los señores de Austria, pero allí tampoco se libraron de un pucherazo que evitaba que una fuerza nacionalista ocupara el poder. Y una fuerza nacionalista que recordemos que venía de su más que extraña transformación tras la extrañísima muerte del líder George Haider, el líder histórico, que falleció en un accidente de tráfico que parece que le hubieran impactado en el coche con algún tipo de proyectil, porque el coche estaba reventado, tenía un agujero además por la parte de entrada de delante, no había ningún obstáculo, no impactó con nada, eso sí, el coche estaba destrozado y le causó la muerte inmediata. Esta Europa pues la llevan así, a golpe de atentados, y cuando no son atentados son pucherazos. Nos están preparando efectivamente para eso, para una eventual victoria de nuevo del PSOE, lo mismo de lo mismo. Si ya ha colado la primera, pues ahora te repiten estos resultados. Dicen que el partido Vox se desinfla, es muy probable, porque sí es cierto que llevaban una demanda que empieza a ser mayoritaria en gran parte de los españoles, pero repito, no nos olvidemos de que su éxito estaba viniendo de la mano de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación ahora dejan de darle la cancha brutal que le dieron en las pasadas elecciones, sobre todo La Sexta y otros medios de izquierda, pues es más que probable que se desinfle, y también contemos con el factor decepción. Decepción por todos aquellos que han descubierto cuáles son sus verdaderas políticas, decepción por todos aquellos que les han ayudado y ven que no mueven un dedo para desenmascarar lo que ha sido a todas luces un pucherazo, pero no a Vox, a toda España en general, y decepción de todos aquellos, ese gran número de españoles que siguen siendo indignos y van siempre a caballo ganador. Van siempre como buenos protestantes, como buenos fans de los anglosajones, como buenos seguidores de los anglosajones, a apoyar al que más éxito tenga, al que puede ganar, no al que tenga la razón, como ha hecho el españolito quijotesco de toda la vida, no al que esté bien con Dios, no al que esté luchando por la causa justa, no. Ellos votan siempre al que más éxito tiene, al que más dinero va a cosechar y más loas. Esto, repito, es muy anglosajón, muy protestante, y hay una gran parte de ese electorado de derechas que ahora pues se van a volver con la opción de derechas de toda la vida, porque la van a considerar más exitosa o garantista, aunque pues muy probablemente también se descalabren electoralmente, porque repito, no sabemos quién votará a Pedro Sánchez, pero se cuentan por millones sus votos, sí. No mueve a nadie, no hay manifestaciones masivas, no hay mítines masivos del señor presidente, sin embargo millones están votando a Pedro Sánchez. No sabemos cómo está ocurriendo esto. Y bueno, ya lo dijimos los dos programas pasados, cómo han podido hacer el fraude, cómo nos han mentido utilizando palabrejas técnicas para creernos que estábamos, en vez de votando, invirtiendo en bitcoins, hablándonos del blockchain con el garantista control de miles de usuarios anónimos que podían ver en sus ordenadores cómo se incrementaban los votos de uno y otro, todo cosas que no han sucedido y que solamente han sido mentiras de unos medios de comunicación que no paran de emitir fake news y que, sin embargo, han sido erigidos en jueces y parte en todo este tema de quién tiene la razón, quién dice la verdad o no dice la verdad. Repito, como en todos los golpes de Estado, lo primero que han hecho es organizar sus medios de comunicación y sus herramientas para impedir que aquellas personas que íbamos a descubrir el fraude pudiéramos opinar. Así es, y me hace gracia que hace poco, creo que esta mañana o ayer, leí que la empresa a la que le han adjudicado el recuento de los votos, la famosa Scitl, esa que comentabas tú, la impronunciable, resulta que haciendo una prueba de votos en la comunidad gallega, resulta que ha fallado, el recuento ha salido de una manera bestial, mal, muy mal, se ve que han habido problemas de transmisión de datos. Y pues eso, si esas son las garantías que nos ofrecen, ya comentamos que no es cuestión de quién vota, sino de quién maneja los datos del que vota o del que maneja los votos. Y vamos, yo no sé si lo han hecho adrede para que alguna mente pensante, algún revolucionario dentro de estas empresas ha dicho, mira, para que vean que esto puede fallar, y le ha dado la tecla que no tocaba, porque si no, con todo el desbarajuste que se está montando por la red, porque es verdad que no sé si trascenderá mucho a la opinión pública, pero la opinión en internet sí trasciende cada vez a más gente, de que esto ha sido un pucherazo descarado. Hay que saber leer entre líneas. Si la empresa adjudicataria del recuento de votos de estas elecciones, haciendo una prueba, resulta que tiene una pifia, y te oyes decir a los responsables de oficiales del gobierno gallego y tal, que esto no suele ocurrir, que esto no suele pasar, vamos a ver, vamos a dejarlo estar. Quiero decir, abrid los ojos, porque nos lo están poniendo a huevo, y estad pendientes de los datos que nos transmiten y de lo que el resultado final, porque después haremos una comparativa de cómo han sido los resultados, de lo que nos han mostrado, de lo que ha salido, como hicimos con la anterior. Y vamos, si Scitl falla en una prueba en la que no se ha fallado nunca desde que se hace el recuento digitalizado de votos y tal, y no sé, la mierda suele oler a mierda. O sea, cuando alguien huele mal es porque algo no huele bien. No sé, ahí os lo dejo quedar un poco para que veáis que todo lo que nos venden del contaje de votos, de que las herramientas informáticas, vamos a dejarlo estar. La prueba la tenemos en este voto, en esta prueba que han hecho en la comunidad gallega, que ha fallado el recuento de votos de la empresa Scitl, esta impronunciable. No, sí, el resultado yo no lo analicé matemáticamente, pero nada más pasaron las elecciones, recuerdo que mi primera opinión vertida en este programa, dije, el resultado es demasiado perfecto para los intereses del PSOE y de la élite como para que haya sido real. Pero es que han podido reducir a una fórmula matemática, al famoso algoritmo, cómo han hecho el reparto para que salga perfecto para sus intereses. Incluso han estado calculando las posibilidades que los seis grandes partidos iniciales todos hayan tenido un resultado que sea múltiplo de 3. Esa posibilidad pues era infinitesimal, era de un 0,0 algo que hubiera sido así casual. O sea, era más difícil prácticamente que te tocara el gordo de la lotería, pues a Pedro Sánchez le ha tocado el gordo de la lotería. Se ha tocado el voto de la lotería. De hecho, esta empresa Scitl también era la encargada de llevar a cabo el voto electrónico de las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona, y ahí también se están protestando por posible pucherazo en el recuento electrónico. También pocos días antes se cambiaron las normas y se prohibieron los votos por correo y los votos en papel. O sea que esto es bastante sospechoso y ya estamos empezando a entrar en una dinámica de constantes pucherazos y cosas más que raras. Estamos otra vez también con el CIS de este agente del PSOE de Tezanos diciendo que, como decíais muy bien vosotros antes, que el señor Pedro Sánchez va a arrasar en toda España las elecciones autonómicas, incluidas autonómicas autonomías como Murcia, La Rioja, Madrid o Castilla-León, en las que el PSOE hasta hace 4 días estaba absolutamente hundido, pero el señor Pedro Sánchez, no sabemos cómo, pues desde el día siguiente a llegar a la presidencia, después de esa moción de censura también más que extraña, pues está cosechando de manera mágica y misteriosa apoyos masivos por toda España que en la vida real nadie ve por ninguna parte. Ha hablado antes Manuel de ese 11M, de ese 11M real que tuvimos, el 11M de 2004 con 200 muertos, que fue el inicio de esta segunda transición, de este proceso de más balcanización para España. Comentamos también que este más que probable pucherazo fue un 11M sin bombas. Y bueno, ya veremos si tenemos más adelante otro 11M real para convencer a la población española si es demasiado reticente a aceptar este proceso de balcanización que nos quieren imponer poco a poco. Está claro que los nombramientos de este federalista convencido como Iceta, que hace poco dijo que si el 65% de los catalanes estaba a favor de la independencia, pues eso habría que canalizarlo de alguna manera. Este Iceta, que es otro agente más del régimen, otro de los que nos sacaron en aquellas manifestaciones masivas contra el separatismo tras el golpe de Estado del 1 de octubre, pero claro, enseguida el sistema sacó a sus Borrell, a sus Iceta, a sus Vargas Llosa, para que todo aquel sentimiento patriótico fuera canalizado hacia este federalismo. No solo Iceta, estos días ha muerto el señor Rubalcaba, que ha sido presentado como un hombre de Estado, y han destacado también bastante la prensa en sus reportajes sobre Rubalcaba, que era un convencido federalista. Sí, claro. Entonces, claro, si un hombre de Estado quería federalismo y acaba de morir, pues hombre, a lo mejor para hacerle honores, ¿no?, por así decirlo, pues bueno, vamos a llevar a cabo el proceso federalista que este superhombre de Estado como Rubalcaba, pues quería. Rubalcaba, que nos han vendido como el hombre que acabó con ETA. Hombre, yo creo que con ETA no se ha acabado ni mucho menos. Rubalcaba fue protagonista del famoso caso Faisán, de aquel chivatazo a una etarra para que pudiera huir, y como decimos siempre, ETA ni mucho menos ha sido derrotada. Su proyecto político está más fuerte que nunca, su partido político está más fuerte que nunca. La anexión de Navarra a la región vasca hoy en día es más probable que nunca. Tenemos a un partido abiertamente pro Batasuno en el núcleo del sistema, es como es Podemos, y tenemos a todo ese proceso separatista que antes estaba en la región vasca, ahora trasladado a Cataluña. De verdad, el proceso de ETA o el objetivo de ETA, que era la ruptura de España, ¿está derrotado o está más fuerte que nunca? Y lo acabo enseguida. Y lo más grave, antes ha comentado Vicente que los que estaban en este proceso federalista son PSOE, Podemos y los independentistas, pero es que yo voy un paso más allá. Yo, por ejemplo, incluyo a Ciudadanos en este proceso. Hay un vídeo que circula de Inés Arrimadas en las redes en las que ella abiertamente dice que Ciudadanos es un partido federalista, autonomista, al que le gustan los países descentralizados. Si sumamos la pasión absoluta que tiene este partido por la Unión Europea, este partido que está constantemente diciendo que hay que ceder competencias a la Unión Europea, pues realmente Ciudadanos también está metido en este proceso federalista, pero es que incluso el Partido Popular. Vemos como el señor Casado, desde el 28 de abril, ha iniciado un viaje al centro de no se sabe dónde, pero desde luego se ha olvidado ya de 155, de aquellas arengas patrióticas que hacía durante las elecciones, durante la campaña electoral, y vemos cómo, de manera bastante preocupante, las voces más autonomistas, las voces más federalistas del PP, como el barón de Castilla y León y sobre todo el señor Feijó, el inefable Feijó, que está implantando un separatismo lingüístico en Galicia, están tomando el control del partido. Poco a poco vemos cómo van convergiendo las opiniones de todos los partidos a ese federalismo, a ese proceso de balcanización y descentralización de España, y desde luego parece que poco a poco se va preparando, se va mentalizando a la población española para que acepte esto como algo inevitable. Sí, esto es así. Yo voy a centrar un poco mis notas al respecto del señor Iceta. ¿Cómo puede ser que un antiespañol, una persona que es declaradamente antinacional, puede presidir una institución como el Senado, donde antes he comentado que sí, efectivamente, en primera instancia se votan las leyes que nos al final se nos aplican en el Congreso, pero pasan el filtro del Senado que aunque esté ahí, pues eso, para bañarse en la piscina y utilizar el jacuzzi, pues de vez en cuando les toca votar algo importante, y el presidente de esa cámara va a ser el tal IZ, que además es partidario, según él, literal, de aligerar las penas de los presos del procés. O sea, entonces, vamos, no quedamos en que hay una separación de la, del poder político y del poder judicial. ¿Dónde queda, en qué quedamos en todo esto? O sea, que cuando a ellos les interesa, el político sí puede meter mano para aligerar las penas de los presos del procés, pero para otro tipo de penas, léase Blanquerna, por ejemplo, ahí no, ahí hay que aplicarla al rey a rajatabla, y cuanto más aplicada mejor, y cuanto más gorda sea la losa que les caiga encima a los patriotas que defienden España, mejor que mejor. Pues no, señor Iceta, usted está equivocado. Está claro, aparece en el diario, en internet, que el nombramiento de Iceta denota la voluntad de Sánchez de avanzar en el reconocimiento del Estado plurinacional. Y se quedan tan tranquilos. O sea, algo para mí totalmente indecente. En España, España no es una nación de naciones, España es una nación conformada por distintas, por distintos entes históricos que han conformado una nación grande y libre, y estos señores, ya os digo, se están imbricando en las estructuras del Estado para cambiar todo esto. Y además, como ha dicho Miguel, no es solo el PSOE, son el resto de partidos los que cada vez están demostrando esa cara más federalista, que al final va a ser la que, con la que los españolitos, nos guste o no, nos tocará tragar con carros y carretas, porque los que mandan las instituciones van a ser los señores que van a deshacer España. A España no la deshará una lucha, una guerra, otra guerra civil interna. A España no la deshará una bomba nuclear que nos deje caer los rusos. A España no la deshará una infiltración de un comando y que destruya el Capitolio y nos llegue hasta aquí y nos destruya el... No, no, a España la van a destruir los que mandan. Aplicaoslo, porque en nuestras manos está que no manden. Mandan a través de lo que queráis, pucherazos, lo que queráis, pero ahí están en las instituciones. Somos nosotros los ciudadanos que los hemos de sacar de allí. ¿Nos concienciaremos alguna vez de votar nacional y de dejar las opciones que nos ofrece el establishment, que nos ofrece el Estado en sí, todos los partidos que en su momento se desmarcaban de estas opciones federalistas y descentralizadoras, y ahora cada vez va apareciendo de verdad el culo de mandril, ese rojo que tienen todos, porque ninguno tiene, todos tienen, sacan su culo rojo a pasear, porque lo que está de moda es ser cuanto más rojo y más separatista mejor, y contra eso hay que acabar. Tenemos una opción, por lo menos en estas próximas elecciones europeas, en las que yo desde aquí pido directamente el voto para la coalición en la que estamos, en la que está nuestro partido, Democracia Nacional, para ADN, porque pienso, es una opinión personal, que es la única opción válida en la que podremos plantar una pica en Flandes y que se oiga una voz discrepante española que plante cara a todos estos sinvergüenzas que desde Europa nos mandan mucho más. Como tú has comentado antes, el 80% de las leyes, de los tratados, del comercio, de la industria, de todo, nos viene influenciado, nos viene mandado desde Europa. Y allí, y además tenemos la opción de que esto es circunscripción única, quiero decir que para un escaño valen todos los votos de España, con 200.000 votos podemos tener a Martín Inestrillas sentado para que se oiga una voz española discrepante, porque todos estos mandamases que tenemos en Europa también están desde allí en contra de España. Desde luego, no hay más ciego que el que no quiere ver, y si después de todo lo que está sucediendo todavía hay dudas de que todos estos políticos pertenecen a la misma logia hedionda y que tienen todo un programa de destrucción nacional desde hace 40 años que lo van cumpliendo de una forma inexorable, pues bueno, es que está ciego. No hace falta ser tan inteligente, no hace falta ser conspiranoico, no hace falta ser nada más que ser capaz de reconocer que blanco y en botella muy probablemente es leche. Ha nombrado Miguel a Rubalcaba, y Rubalcaba San Rubalcaba ahora, San Rubalcaba del régimen del 78, porque se acaba de morir y prácticamente todos son loas, todos los partidos políticos se funden en un abrazo para este patriota, lo estoy diciendo entre comillas, para este hombre de Estado que dio su vida por España, que ha muerto enterrado en una con la bandera de España. Y bueno, pues qué decir de este tipo. Creo que el único partido que no se ha mojado, no sé si ahí estoy equivocado, con estas loas ha sido Vox. Hay que decir también lo cortés, aparte de que digamos lo valiente o no lo digamos, ¿no? Pero bueno, Rubalcaba este, ¿quién era? Pues Miguel ha estado hablando un poco de él, pero es que resulta que era el ministro del Interior, portavoz del gobierno de Felipe González, de lo más corrupto que hemos tenido en España durante décadas, en toda la democracia. Es que es el paradigma del hombre maquiavélico, del tío que prepara banderas falsas, del tío que ha estado entre bambalinas controlándolo todo. Porque ya en aquel gobierno se vino abajo cuando se descubrió que eran los GAL. Vaya por delante que si a mí me dicen que un grupo de víctimas del terrorismo, hartos de que la ley no les protege, de que los asesinos de sus familias se han ido de rositas y encima están cobrando del sistema, organizan un grupo para tomarse la justicia por su mano, no seré yo quien les recrimine eso. Creo que no es el camino más efectivo, pero no seré yo el que les recrimine eso. Pero los GAL no fueron eso. Los GAL fue una falsa bandera. Los GAL fue crear un grupo terrorista haciendo creer a la gente que era de extrema derecha. Pero no, estaba controlado por el gobierno. De las 27 víctimas que crearon los GAL, 10 no tenían nada que ver con ETA. Se equivocaban y pedían perdón, o ni siquiera pedían perdón. O sea, estamos hablando del 30% de las víctimas de esta banda terrorista no tenía nada que ver con ETA. Y salvo una o dos excepciones, nunca atacaron ni a la cabeza de ETA, ni a responsables de Herri Batasuna, ni a altos dirigentes. Parecía que había otros intereses detrás. Parecía que lo que querían era robar fondos reservados a punta pala, como hicieron. Parecía que lo que querían era engañar a sectores del ejército y de la policía que estaban hartos de ver cómo morían asesinados miembros de sus cuerpos todos los días sin que una España indigna hiciera nada. Parecía incluso que nos querían llevar a una nueva guerra civil o a justificar incluso a los etarras que les valía para decir, mirar, hay un grupo terrorista vasco y otro grupo terrorista español y el grupo terrorista español está apoyado por el Estado y no hacen nada para detenerlo. Son igual de corruptos, son igual de culpables que la banda terrorista ETA. Por supuesto que no es comparable, no estoy dándoles la razón. Estoy diciendo que lo utilizaron como argumento, porque no son comparables la sinrazón de más de 1000 muertos y miles y miles y miles de heridos y aterrorizados con esas 27 víctimas. No es comparable. Pero ahí fue Rubalcaba, uno de los encubridores. Y luego también había colaborado activamente en todas las conversaciones con ETA, con la directiva de ETA, en el pasado y posteriormente también, cuando un extrañísimo 11M, un atentado que no nos hemos cansado de repetir, que fue un atentado de falsa bandera, él fue de los principales responsables para toda la obra de teatro que se montó entre bambalinas, el asalto a las sedes del Partido Popular, el acoso al tontainas de Mariano Rajoy mientras Aznar se escondía y se ocultaba y huía de la realidad y huía de esa España que estaba presidiendo. Ese extraño atentado en el que trataron de involucrar, y no me cansaré de repetirlo, a Democracia Nacional. Ese atentado en el que trataron de hacernos creer un día que habían sido islamistas, radicales, con 8 calzoncillos puestos uno encima del otro, que era una especie de ritual, en el que quemaron cuerpos profanados de los geos que participaron, de uno de los geos que participaron en aquel atentado, todo una serie de cuestiones terribles que tuvieron como protagonista al señor Rubalcaba. Ese mismo señor que llevaba unos años inactivo ahora y que parece que con el 11M lo entierran también. ¡Qué casualidad! ¿Es justicia divina o es alguien que quiere mandar el mensaje que con Rubalcaba se entierra el 11M, se entierra otra parte de la historia de España? También recordemos en ese aspecto de tipejo maquiavélico y malvado, cómo cuando implementó el sistema Sittel, aquel sistema que, si no recuerdo mal, fue en el 2001, 2003, 2005, o el 2004, sí, implementó un sistema informático que permitía a la policía, Guardia Civil, espiar a todos los ciudadanos con o sin orden judicial, porque las llamadas telefónicas que eran interceptadas sin orden judicial no eran legales, pero podían ser perfectamente perpetradas por cualquiera de los agentes que tenía acceso al sistema. Recordemos que cuando aquellos del Partido Popular, que hacían muy bien en sospechar de él, porque fue el inicio de toda esa mandanga que han montado luego contra el Partido Popular, que es la Gürtel, porque a mí me sorprende que con la Gürtel hayan desmontado a un Partido Popular de estúpidos y corruptillos. Y esto del GAL, pues nada, a Felipe González, con su directiva en la cárcel, ni le ha salpicado. El hombre sigue teniendo, es el fundador de un grupo terrorista de extrema derecha, pero bueno, ahí está el tío dando consejos y los medios de comunicación hablando de qué bueno es Felipe González para España. Pues recordemos aquella frase que demuestra la catadura moral del personaje cuando a Carlos Floriano del Partido Popular, por protestar por la implantación del sistema Sittel que nos espiaba a todos los ciudadanos, le dijo: yo oigo todo lo que dices y veo todo lo que haces. Este era el gran hermano, señores. Que no nos caiga ni una lágrima y que no nos engañen, porque ese ataúd debería haber llevado otra bandera, pero desde luego no la sagrada bandera rojigualda de la patria, porque Rubalcaba fue y será por la eternidad un traidor a España y a la patria, un corrupto, un conspirador y un criminal que junto con Zapatero nuevamente en el gobierno ha sido uno de los que ha implementado las peores políticas sociales contra el pueblo español, contra el varón heterosexual blanco. Fueron los creadores de toda esta ideología de género que, por supuesto, luego el cobarde y rastrero y traidor Partido Popular nunca cambia, nunca mueve una coma de estas leyes, todo lo contrario, como es un partido conservador, conserva hasta la basura, hasta que no puede ya aguantar el hedor de la basura y entonces se va del gobierno para que nuevamente entren estos criminales del PSOE. Hacemos un pequeño descanso, pero enseguida volvemos. Hasta ahora. El pucherazo, el pucherazo, el pucherazo. Yo tengo un algoritmo que hace maravillas. Le digo los escaños y cambia el resultado. El algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Sondeos de tesanos se vuelven profecías. Con Indra y Smartmatic llega la tiranía. El algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Sosoros, sosoros, sosoros. Sí, manda aquí, manda aquí, manda aquí. Pucherazo, el pucherazo, el pucherazo, el pucherazo. Pedrito en la Moncloa se piensa que ella es suya. Recibe a Jordi Soros, nos cobra la autovía. El pucherazo, el pucherazo, el pucherazo, el pucherazo. Si viene algún patriota que lucha por España, se saca el algoritmo y cambia el resultado. El pucherazo, el pucherazo, el pucherazo, el pucherazo. Sosoros, sosoros, sosoros. Sí, aquí, manda aquí, manda aquí. Le hemos pillado, es jaque mate. Todos sabemos que aquí hay tomate. ¡Toma! ¡Que te lo digo yo! Que todos los escaños son múltiplos de tres. A mí me lo han mandado por WhatsApp. Y a mí me lo han contado mis padres. Bueno, Rafa, tío, ¿qué vamos a hacer? El domingo 19, todos a la Plaza Mayor a bailar el pucherazo. El pucherazo, el pucherazo, el pucherazo. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez con todos vosotros y, bueno, aunque luego en el parte de la invasión ampliaremos la información con Noelia de Trastámara, pues bueno, casualmente ha sido pasar las elecciones y nuevamente pues tenemos asalto a la valla de Melilla. Qué curioso, ¿no?, estos inmigrantes que tienen la consideración de esperarse a que pasen las elecciones para llevar a cabo sus asaltos masivos. Y bueno, y bromas aparte, porque esto no tiene ninguna gracia, pues bueno, igual que os hemos comentado antes, que prácticamente casi toda nuestra clase política está metido en este engaño, en esta estafa de la España federal, pues también todos están metidos en este proceso de importar inmigrantes en masa. Parece que inmigración y federalismo son dos procesos que van de la mano de este nuevo orden mundial, de esta globalización cuyo objetivo es la destrucción de los estados nacionales homogéneos. Para ello, ¿qué mejores herramientas que promover el federalismo, las autonomías, la balcanización a nivel interno y a nivel étnico-cultural? Pues promover el multiculturalismo y la presencia de muchísimas etnias, culturas, religiones y nacionalidades dentro de un mismo territorio, porque así se aseguran que la población de ese territorio va a estar en el conflicto interno permanente. Leemos en prensa esta semana en vozpopuli.com que Podemos quiere revertir los acuerdos de la Unión Europea con Turquía y Marruecos sobre inmigración ilegal. Dicen en Podemos que quieren una Europa descentralizada, sin muros y más feminizada. Es decir, lo que hemos hablado antes, descentralizada, es decir, menos Estado-Nación, sin muros, es decir, más inmigración masiva. Ya tiene gracia que digan eso porque al mismo tiempo quieren una Europa más feminizada, al mismo tiempo que están a favor de importar a millones y millones de inmigrantes que vienen de países de lo que ellos llaman el heteropatriarcado más radical y más negativo para los podemitas. Estos acuerdos con Marruecos y con Turquía pues van funcionando más o menos, tienen el peligro de que estamos subcontratando a países terceros que no nos quieren ningún bien, que tienen objetivos desde luego poco confesables para Europa, y claro, cada vez que Turquía y Marruecos quieren apretarnos las tuercas, cada vez que quieren conseguir objetivos o simplemente dinero de la Unión Europea, pues les es muy fácil enviarnos remesas de inmigrantes ilegales para tenerlos cogidos. Es increíble, con los medios que podríamos tener, con nuestros ejércitos, pues no sería demasiado complicado para los países europeos, si de verdad quisieran hacerlo, controlar esta inmigración masiva. Pero claro, con nuestras tropas a las órdenes de la OTAN, en el Líbano, en Afganistán, en Noruega, no se sabe dónde, llevando a cabo políticas proamericanas, proisraelíes y antirrusas, pues dejamos todo nuestro flanco sur libre para que sigan entrando millones de inmigrantes ilegales. Seguimos la Unión Europea provocando guerras absurdas como la de Libia y la de Siria. Seguimos importando falsos refugiados. Seguimos firmando acuerdos letales como el Pacto de Marrakech, que decían que no era vinculante, pero cada vez está más claro que sí que era vinculante, que nos están obligando con todo tipo de tretas a recibir toda esta masa de inmigración ilegal. La consecuencia la estamos viendo en nuestras calles. Cada vez más crímenes, cada vez más inseguridad. Pero parece que para estos políticos, para estos cuatro partidos del régimen del 78, no está pasando absolutamente nada, porque todos, como ha publicado La Vanguardia, están a favor de este proceso. Dice La Vanguardia: PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos defienden una política migratoria común en la Unión Europea y trabajar para frenar discursos xenófobos. Es decir, que con la que está cayendo, y como siempre, el peligro es lo que ellos llaman la xenofobia, entre comillas, es decir, la reacción normal y humana de una población autóctona que está siendo o que está recibiendo por millones personas halógenas extranjeras que muchas de ellas, no todas, pero sí muchas de ellas, no vienen con la mejor de las intenciones. Y para terminar, seguridad nacional, alerta del riesgo de un aumento de los ataques xenófobos en España. Yo no estoy viendo ningún ataque xenófobo en España. Yo no estoy viendo bandas de españoles pegando palizas a extranjeros por el hecho de serlo. Yo no estoy viendo a población islamista o cualquier otra población extranjera teniendo especiales problemas en España. Veo lo contrario. Veo jóvenes españoles que reciben palizas de bandas de magrebíes y de hispanoamericanos. Veo barrios enteros españoles aterrorizados porque les han metido un centro de menas en el barrio. Veo centros de internamiento de extranjeros colapsados en los que ya no saben qué hacer con todos los inmigrantes ilegales que están llegando desde África. Veo cada vez más inseguridad, más peligro para la población autóctona. Veo ciudades como Barcelona o Madrid convirtiéndose a pasos agigantados en ciudades del tercer mundo. Todas estas rentas generales de inserción en la región vasca, en la Comunidad Valenciana, zonas enteras de Murcia, de Alicante, cada vez como una mancha de aceite. Este proceso de inmigración masiva está afectando directamente a nuestras vidas, y cuando de manera natural la gente reacciona ante este proceso, pues ya veis lo que pasa, que este sistema, que este régimen del 78, corrupto y repugnante, criminaliza a la población española, la acusa de xenófoba, la acusa de cualquier barbaridad y siguen favoreciendo esta entrada masiva en detrimento y en perjuicio de la población autóctona española. Pues sí, yo os quiero recordar aquí que ese, el capo di tutti capi del régimen del 78, señor Felipe González, recomendó que nos hacían falta 2 millones de marroquíes para repoblar España. 20 millones de árabes musulmanes para Europa. Correcto. Había apuntado 20, después me parecía mucho una cifra muy elevada y lo he rectificado por dos. Pues no, eran 20 millones de musulmanes árabes que nos hacen falta, pues sí, para conseguir que España sea, pues eso, el califato de Córdoba. Porque para otra cosa estoy seguro que no. Al respecto de lo que has comentado tú del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, y esos son los cuatro jinetes del apocalipsis nacional. Con, has dicho, como bien decía La Vanguardia, que defienden una política migratoria común y trabajar para frenar los discursos xenófobos. Muy bien, os lo voy a resumir muy fácil. Cesión total de nuestra soberanía territorial al espacio Schengen y aumento de la fiscalía del odio. Eso va totalmente en detrimento de los ciudadanos de este país, de esta nación. No nos hace falta para nada, no nos hace falta absolutamente para nada una fiscalía del odio que solo sirve para fiscalizar las posturas que defienden lo nuestro, las posturas de los nacionales, las posturas de los que estamos en contra de la inmigración y de la invasión de nuestro territorio, y para nada nos hace falta formar parte de una Unión Europea antieuropea y antiespañola que con ese espacio Schengen hace que circule libremente por sus estados toda esta maraña de delincuentes, de menas, de alborotadores, de vividores que se dedican a buscar en qué país dan más ayudas para sentar el culo allí y vivir de las ayudas que nos cuestan a todos los ciudadanos de Europa un ojo de la cara. Recuerdo, entre otras cosas, que, por ejemplo, para acabar con el paro en Cataluña, el Podemos proponía dar de alta a los manteros en la Seguridad Social. O sea, increíble, o sea, ayudar a dar de alta a alguien que se dedica a vender productos de la mafia, productos directamente copias mafiosas de ropa, de perfumes, de zapatillas, las extienden en el suelo y venden esas copias a precio irrisorio, haciéndole el culo gordo a quién. Haciéndole el culo gordo a quien, trabajando para quien, a esos son a los que usted quiere legalizar en ese plan que tienen para acabar con el paro en España. Al respecto del último salto a la valla, primero, nuestro apoyo a todos los guardias civiles heridos en tal asalto, y después nuestro asombro ante la impunidad con la que, por lo visto, esos ciento y pico extranjeros que se encaraman a la valla que separa dos países, pues llega el momento en el que cruzan al otro lado y en vez de devolverlos a su país, una devolución en caliente. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tan malo es resulta que ya tienen derecho, ya directamente lo que hace la Guardia Civil con ellos es acompañarlos al centro de acogida. Es que esto es lamentable. Esto es una política de payasos, una política de payasos que solo sirve para engrandecer el circo en detrimento de la verdadera nación española. Nos toman a chirigota. Los marroquíes, la policía marroquí se tiene que estar partiendo el culo de nosotros y de cómo actuamos en la frontera. Es así de triste. Y esos son los que vienen aquí a hacer que todos los menas, como has comentado tú antes, Miguel, que se pasean impunemente por los barrios donde nuestros jóvenes pululan y se dedican a atemorizarlos, como al último que no recuerdo en qué población le pegaron. Ahora se han permitido el lujo, además de haberle pegado, han vuelto a ir a amenazarle, ¿vale? Le pegan, le roban el móvil, le roban sus pertenencias, los denuncian, y ahora han tenido la santa impunidad, lo he visto publicado hoy, no recuerdo dónde ocurrió, de ir otra vez a amenazarlo. Pero vamos, ¿esto qué es? ¿Qué estado de derecho tenemos en España que no defienden los españoles? Ante los acuerdos que tenemos con firmados, el Tratado de Marruecos ese, que da como una preferencia a los turcos y a los marroquíes en la política de intercambio, vamos a llamarla, de intercambio de personas, cuando no directamente de tráfico. Nosotros lo que defendemos es salir automáticamente de Schengen, acabar con el Tratado de Marruecos y, por supuesto, deportación de los inmigrantes, de los emigrantes, de los invasores ilegales, inmediata. Vamos, in situ, en el momento los identifique la policía, esa persona pasa a los centros de internamiento, pero no para quedarse, sino para volver a su país. Y además, ya de una vez, porque nos sangra económicamente, ya no solo el tema de los menas, a los que ya hemos dicho en otros programas, que se dedican aquí con cierta impunidad a hacer lo que les da la gana, viviendo a costa de nuestro dinero, sino a todos los delincuentes que ya están encarcelados, a todos los delincuentes extranjeros tratados de extradición. Me da igual que sea colombiano, rumano, marroquí, puertorriqueño, no me importa absolutamente nada, de donde sea, de Burkina Faso. Un tratado de extradición con sus países ya, para inmediatamente pisan la cárcel española, ser mandados a cumplir la pena a su país. Lo cierto es que somos una nación muy digna, una nación enorme, con un gran pasado. Ahí está su historia de testigo. Seguramente en el futuro nuestra estirpe, nuestros hijos reaccionen, nuestros hijos nos miren con desprecio, porque la actual generación es algo repugnante, es algo totalmente indigno y traidor. Seguimos sin reaccionar, aguantando que nos echen en la cara todos estos exabruptos, diciendo que bueno, que el racismo, la xenofobia, siempre con la misma historia, siempre con sus amenazas judiciales, como ahora, pues la que pesa encima de Miguel, de otros compañeros de partido, de periodistas como José L. Sánchez, que aunque no es de nuestra organización, le reconocemos desde aquí el valor y la creencia firme que tiene en su causa. Pero bueno, es que no hace ni 15 días del último y brutal asesinato, en el que en San Sebastián un chiquillo de 17 años fue matado a patadas por una banda de estas multicultural porque no llevaba tabaco para darles. Esa es la realidad de cómo actúan. Lo estamos viendo cómo se comportan en el metro, cómo se comportan los extranjeros en el transporte público, cómo amenazan constantemente, incluso con llamar a la policía, y luego no se cortan en recibir, como acaba de suceder, a la policía a tiros, como han hecho un par de magrebís con la Guardia Civil cuando venían a entregarles una denuncia. ¿Eso qué denota? Denota que nuestra clase política ha instaurado un clima por el que el español está acogotado, está aterrorizado, y estos están totalmente envalentonados, creyendo que pueden violar a la chica que les dé la gana, porque les pertenece, que pueden robar, pueden matar, pueden amenazar, incluso a nuestros policías, a nuestras autoridades, porque todo sale impune. Y esa es la realidad. Nos hablan toda esta gentuza, no, el peligro de la xenofobia, y todos estos que, repito, se han erigido en los jueces que dicen lo que es fake news y lo que no es fake news, pues dicen que es preocupante el auge de la xenofobia. Han llegado hasta el punto de que una noticia de La Sexta hablando del atentado de Nueva Zelanda, llega a decir: ya hay más atentados de extrema derecha que de yihadistas, pero no se combaten con la misma contundencia. ¿Cómo que no se combaten con la misma contundencia? Se combaten con estos son los de las fake news, ¿eh? No te lo pierdas. Los tipejos, los cerdos que algún día pagarán sus crímenes porque no tienen otra respuesta a lo que están haciendo, ya te pueden pagar bien, chiquito o chiquita que escribe estas noticias o que hace el corte y pega, ya os pueden pagar bien, ya podéis ser de la rama más radical de Podemos, del Partido Comunista o de lo que os dé la gana, que lo pagaréis, al final lo pagaréis o lo pagarán vuestras familias, y no por nuestra mano, que no estoy amenazando a nadie, pues vosotros seréis como está sucediendo en los barrios, porque en los barrios ahora, hace relativamente poco, también hubo otro chaval en la Comunidad de Madrid asesinado por una banda multicultural. Cuando le ves el aspecto, el chico este parecía uno de estos de las bandas Sharp, medio skinheads de extrema izquierda, que son a los que se está permitiendo organizarse en los barrios, porque como una banda sea de derechas, una banda de jóvenes, digan, oye, mira, este es nuestro barrio, aquí nos están pisando el terreno, vamos a defendernos, vamos a agruparnos, un grupito de españoles étnicos, y a defendernos, igual que hay una banda de latinos, igual que hay una banda de magrebís, o igual que hay una banda de africanos. En el momento en que hagan eso, saben que tienen a la policía desarticulando la banda peligrosísima, a todo el sistema hablando del peligroso grupo nazi que iba a instaurar el Cuarto Reich en Europa y todas las ridículas exageraciones que nos tienen encima. Entonces, los chavales jóvenes están totalmente vendidos en un ambiente en el que, pues tradicionalmente, se hubieran reunido y se hubieran defendido, se hubieran hecho uno skin, el otro punky, el otro heavy y el otro no sé qué. Pero eso hoy en día no se nos permite, no se nos permite agruparnos en grupos de autodefensa. Estamos totalmente en una dictadura en la que el gobierno es un gobierno de ocupación extranjero que nos tiene prohibida la autodefensa, y lo vemos en toda su legislación, en todos los intentos que tienen de evitar que tengamos perros potentes. No, es que ha habido un accidente no sé dónde. Bueno, y también hay accidentes con los coches. No, prohibidos los perros. Prohibidas las armas de caza, siempre dándole vueltas, cuando no, es que hay que prohibir la caza. Hasta que nos volvamos veganos, ¿no? Para, no sé si ya evitar que tengamos el más mínimo desarrollo de testosterona y virilidad. O sea, acabaremos como vacas en un prado, sonriendo ahí alegremente y viviendo la vida felices por rumiar con nuestros 7 estómagos. Será lo que hagamos. Pero bueno, yendo a temas, ha habido un tuitero, perdón por la tos, que ha podido desmontar estas mentiras con datos del 2017, que son los que tenemos en la mano, de Europol, de la Policía Europea de Terrorismo, estadísticas. Arrestados por extrema derecha. Han habido, en el 2017, 20 arrestados de extrema derecha. En toda Europa hablando. Una legión. Por 5 ataques. De todos ellos, un muerto. Y aquí podríamos discutir todos los temas que hay. Heridos, 15, y también podríamos discutir los heridos, porque a lo mejor un escupitajo en el ojo cuando te están llamando blanco de mierda ya es un herido por la extrema derecha, ¿de acuerdo? Arrestados de la extrema izquierda, 36, o sea, más. Ataques, 24, es decir, 5 veces más ataques. En esto sí, no ha habido ningún muerto de extrema izquierda en el 2017, o eso dicen ellos. Y heridos también dicen que no los han habido. Me extraña, pero bueno, vamos a aceptar como buenas. Nos pasamos a los islamistas. Ojo, no digo inmigrantes, no digo musulmanes. Aquí están recogidos solo los islamistas, los musulmanes radicales. 705 detenidos, 265 ataques, 62 muertos y 819 heridos. Datos de la Europol, oficiales. Señores fiscales del odio, váyanse a detener a la Europol. Señores de las fake news, digan que la Europol es la que miente. No, Los que mienten son ustedes. Los medios de comunicación no son más que una hedionda basura, un hediondo cubo de basura, dirigido por los mismos políticos que quieren acabar con nuestra patria. 50-50, hablando claro, hablando como un rapero, van a mitad. Un día mandan los políticos, otro día mandan los medios de comunicación. Un día los políticos modelan los medios de comunicación y otros los modelan los medios de comunicación a la clase política, porque arriba tienen el mismo amo, ese ojo que todo lo ve, de esa gran logia sionista internacional que está planeando día a día la aniquilación de Europa, de lo que signifique Europa, de la cristiandad, por supuesto del catolicismo romano y por supuesto de esa patria que fue la que mayor gloria dio a Europa desde el año 1492, que fue España. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la próxima. Espero que sí, hasta la próxima. Y Manuel Canduela, hasta la próxima también. Hasta la próxima, Vicente, y todos adelante. Pues con esto terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Llevamos apenas unos pocos días, un poco más de una semana, desde que se realizaron las pasadas elecciones generales y ya han habido un montón de voces, cada vez son más en Internet, incluso se han convocado por parte, en principio, de anónimos, de gente que no sabemos exactamente quiénes son, concentraciones para protestar contra unos resultados que cada vez más gente considera como mínimo extraños. Para que nos dé su opinión sobre estas elecciones, hemos contactado con el doctor Luis Zapater. Nuestros oyentes ya le conocéis, sabéis que es doctor en Derecho, ha trabajado como profesor universitario, continúa desempeñando esta carrera, vive por razones de pues podemos decir, de exilio político en el extranjero, y también ha trabajado, que esta faceta también es importante, por el nivel que le otorga a la hora de conocer las leyes y de conocer ciertos procesos legales, ha estado trabajando durante algunos años como juez. Luis, hola, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues nada, aquí estamos, deseosos de que nos des tu opinión sobre estas elecciones. ¿Qué te ha parecido el panorama electoral que ha quedado después de las elecciones? ¿Qué te ha parecido estos resultados? Bueno, el panorama es aterrador a partir, sobre todo, de la impresión gráfica que me llevé. Cromáticamente iba viendo los resultados globalmente, municipio a municipio, con el mapa que diseñó La Vanguardia con colores. Entonces fue impresionante. Había 5 opciones posibles. La opción peor para España, de predominio de partidos de izquierda y separatistas, fue la que se impuso. Se veía claramente una Cataluña en color amarillo anaranjado de la izquierda republicana, ¿no? También un poquito Junts per Catalunya, el PSC, la parte norte de España dominada con los tonos verdes, ¿no? Del Partido Nacionalista Vasco, Bildu, etcétera, y bueno, y el resto mucho rojo del PSOE. Realmente es algo que contradecía mucho de lo que parecía que iba a ocurrir, y de ahí que pues todas estas investigaciones que se están llevando a cabo sobre las irregularidades de este proceso me parecen muy acertadas. Y realmente, si hubiese ocurrido lo contrario, que se hubiese visto irregularidades para reducir a la izquierda el peso político, habríamos estado viendo protestas un día sí y otro también, pero no es el caso, por desgracia. En principio, ¿crees que es posible esa especie de resultado sorpresivo? Porque recordemos que solo las encuestas propiciadas directamente por el PSOE, pues parece que han acertado con una sorprendente efectividad, algo que no suele pasar con las encuestas electorales. Y recordemos que cuando el PSOE hizo públicas todas aquellas encuestas, hasta el propio Pablo Iglesias se reía del PSOE porque consideraba que eran demasiado optimistas para un partido socialista que estaba prácticamente desahuciado por la sociedad española. ¿Qué te parecen esos resultados? ¿Crees que es posible esa especie de movilización fantasma que nadie hemos visto, de 2 millones de electores que de pronto, de golpe y porrazo, han salido de no se sabe dónde y han ido todos a apoyar al partido de Pedro Sánchez? Bueno, aquí se ha visto claramente como la repetición de un ciclo histórico. Bueno, estamos como en la repetición de un ciclo histórico. A mí que me gusta mucho analizar los paralelismos históricos, ¿no? Entonces, ya en febrero del 36, porque lo primero que me vino a mí a la cabeza es febrero del 36 al ver ese escenario, ¿no?, tan aterrador, pues ya en febrero del 36 hubo más de 500.000 de votos, digamos, a favor de la derecha, casi en torno a 1 millón aproximadamente, pero extrañamente las elecciones las ganó la izquierda por un sistema electoral bastante nefasto como el que tenemos en España, pero también por fraude y manipulación. A diferencia del proceso actual, ahí hubo mucha violencia y mucha coacción. No se ha dado esta situación de violencia y coacción en este caso, pero muchas de las cosas que pasaron entonces han ocurrido ahora. Es decir, muertos resucitados que votan, falsificación del voto por correo, sobres lacrados que aparecen rotos, presidentes de mesa que cuentan sin los representantes de los partidos, y luego a esto se le añade el tema del algoritmo, la manipulación informática, que en aquella época no era posible, y tenemos un resultado que, pues, con las tretas que nos emplearon entonces, que se han empleado ahora, que compensan las que, pues, por vía inversa no se han podido emplear en este momento comparado con el anterior. Es decir, que por una u otra razón es como una situación que se ha repetido para que una izquierda que no tenía esas expectativas electorales pueda ganar, pues, por un 10% de escaños, que no merece como mínimo las elecciones, como ocurrió en el 36. Estamos hablando de un margen de un 10% de la representación, de una sobrerepresentación de un 10%, que no resulta con arreglo a lo que hubiese sido la voluntad popular democráticamente manifestada si hubiese habido un sistema realmente proporcional. Porque nuestro sistema electoral es engañoso, es proporcional mayoritarizado, dice la teoría política, pero realmente es un engaño. En la práctica opera casi como mayoritario, y más si tenemos en cuenta, pues, este descontrol que ha habido, ¿no? En un gobierno frente populista que ha estado totalmente obsesionado con, como siempre, con la guerra civil, con desenterrar muertos, con revisar las tumbas, con leyes de memoria histórica que recuerdan a esos ministerios orwellianos, bueno, no recuerdan, dejan cortos a todos esos ministerios orwellianos que desean cambiar, reformatear nuestros cerebros para cambiar lo que pensamos, para cambiar lo que recordamos, incluso para cambiar lo que sentimos, si es amor o si es odio. En ese contexto, repito, constantemente hablando de desenterrar a Francisco Franco, de obsesión total por la República, por la Guerra Civil, recordemos también que Pedro Sánchez, pues, quiso celebrar las elecciones el 14 de abril, día de la proclamación de la República. Al final, pues, por problemas de agenda, no pudo ser, pero has comentado que ves paralelismos entre ambos procesos. Este golpe de Estado, porque para mí ha sido un golpe de Estado encubierto, estas elecciones han dejado un panorama totalmente parecido al del 36, con todo ese frente popular de separatistas, izquierdistas, comunistas, todos en contra de España. ¿Qué más paralelismos ves tú entre una situación y otra? Bueno, habría que ver paralelismos en el fondo y en la forma, ¿no? Es decir, en cuanto a al fondo ideológico del asunto está claro, ¿no? Y por cierto, ha habido una investigación muy buena de unos historiadores, Álvarez Tardío y Villa García, que escribieron 1936 Fraude y violencia, donde pues llegaron a la conclusión que los 240 escaños obtenidos por el Frente Popular fueron sobredimensionados a partir del fraude. Pues hubo más de un 10% de escaños, como he comentado, indebidamente adjudicados para la izquierda. Pues los datos que están saliendo ahora, ¿no?, a raíz de las investigaciones con el algoritmo, técnicos informáticos al respecto. El otro día un artículo muy interesante que se publicó en internet, de Grande Caballero, que alguna vez creo que ha publicado en la página de EDN, el Aureano Benítez, ¿no?, Grande Caballero, si no me equivoco, que decía que había habido barrios enteros de gente que había votado a Vox y no habían visto reflejado luego su voto proporcionalmente, que se agotaron los papeletas de Vox y estaban intactas casi las de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y luego resulta que no tiene nada que ver los resultados con lo que se ha votado, por ejemplo, en la zona de San Cristóbal de Los Ángeles, al sur de Madrid, o lo que pasó en Valencia, que con el 70% del voto escrutado decía la Sexta que ya ganaba el PSOE, cuando otro medio de comunicación al mismo tiempo decía que solo se había escrutado el 4%, y qué cosa tan extraña que cuando se escruta el 40% del resultado, Vox tiene 20 diputados, y cuando se escruta el 60%, 4 diputados más. Es decir, una cosa extrañísima, ¿no? Como que los votantes de Vox todos se ponen de acuerdo a las mismas horas para votar, nunca se desperdiga el voto a lo largo de las horas de votación, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Por poner algunos pocos ejemplos. Pero en cuanto a la forma, al final ya pues estuve tan preocupado y tan mosqueado con todo esto que ha ocurrido, que te pones a investigar un poco de las fechas de lo que fue entonces, ¿no? Porque ese 23 de febrero del 36 fue otro malhadado 23 de febrero, esta vez para que, pues por un golpe electoral, la izquierda que defendía el terrorismo callejero tomase el poder. Se compara esto con el 28 de abril del 2019 y pues hay, además del paralelismo histórico, pues ciertos paralelismos que da la impresión de que esta gente incluso están utilizando malas artes de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de gente que para los cuales pues Pedro Sánchez sería uno de las personas que pueden manipular, que pueden manejar, que aunque es un presidente de gobierno, esta persona no tiene el poder real. Detrás de él hay personas muy poderosas que hasta podrían haber jugado con cosas que parecen tan extrañas como la astrología para fijar la fecha de las elecciones, porque si se estudian pues lo que son las efemérides, no hace falta meterse en, ni mucho menos en páginas de astrología para esto. En páginas de astronomía están las posiciones planetarias a lo largo de los años, y resulta bastante sospechoso que coincidan tanto en conjunción como en oposición a las situaciones planetarias de febrero del 36, cuando fueron estas elecciones. Entonces, si esta gente que es capaz de tocar el satanismo y cosas de este tipo para tener poder, luego convoca unas elecciones cuando les parece propicio, pues no es de extrañar eso. Es decir, con tal de acabar con España están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Hay una frase que se le atribuye al cabalista millonario, bueno, mil millonario J.P. Morgan, que la frase viene a decir: los millonarios no usan la astrología, los multimillonarios sí. O sea que no sería de extrañar que toda esta gente que está, es una élite totalmente cabalista, astróloga, ¿por qué no decirlo? Ya sabes que yo opino que astrología y astronomía son prácticamente la misma cosa, y no porque le otorgue el carácter de ciencia o de respetabilidad. Pero, ¿qué coincidencias son las que has visto exactamente al ver paralelismos? Porque está claro que si estos tíos iban a perpetrar algo así, y veamos que es que son casi los mismos personajes, porque parece, sobre todo para la gente más joven, que aquí han pasado muchísimos años que separan unas cosas de otras, pero vemos, repito, la obsesión por la Guerra Civil Española, y vemos que nada más se sentó en la Moncloa este impostor, pues se sienta y se reúne con George Soros. George Soros, una persona que, bueno, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ahí colaboró con el régimen nazi, ocultando en parte, no demasiado, porque hay muchísima exageración en todas estas cosas, pero ocultando su origen judío, repito, en parte, no era una ocultación total, y colaboró con los nazis. Y luego, pues durante todos estos años se ha visto siempre una obsesión antinacional en George Soros. Pues bien, esta especie de vejestorio, esta momia, es precisamente con quien se ha reunido Pedro Sánchez. También sabemos que George Soros tiene que ver con las empresas de recuento, que ya lo hemos hablado en anteriores programas, empresas que pueden hackear fácilmente los resultados electorales, empresas que no están para nada exentas de sospechas y que ya se han juzgado algunos casos a lo largo y ancho del mundo por todo este tipo de hackeos y de trampas. Entonces, que centrándonos en el asunto que mencionabas, ¿qué similitudes ves tú? ¿Han podido utilizar algún tipo de carta astral para garantizarse que algo tan gordo como esto les iba a salir bien? Una gente que, repito, son supersticiosos, son cabalistas, es gente que por mucho que patrocine el laicismo, sabemos que no son nada laicistas, tienen una firme creencia en Dios, solo que eligen la rebeldía frente a él y servir al ángel caído, vamos. Efectivamente, es decir, el concepto de Dios es un Dios inverso. Ellos hablan del arquitecto del universo, del demiurgo, y realmente este demiurgo sería un falso Dios, ¿no? El que se ha revelado, el que quiere imitar al creador, pero no puede crear. Pero el problema es que pues esta gente piensa que todo eso les puede dar poder, y muchos de ellos pues se han acercado a estos temas sin creer realmente, pero por el método prueba y error. Yo pruebo, yo deposito mi confianza en determinadas pseudociencias, y si eso parece que me da resultado, pues voy a seguir invirtiendo en todo eso, ¿no? Entonces, pues lo que comentaba, ¿no? En este caso, pues se puede ver algún paradigma muy, muy significativo, ¿no? La posición de Júpiter, 24 grados Sagitario, con 360 grados que tiene el círculo, justo es la misma que en febrero del 36, o el 2, o el grado 2 de Tauro de Urano. Otras posiciones son directamente opuestas, a 180 grados, que también eso tiene mucha importancia. Y al respecto, yo pienso que si han elegido también un momento con mucha situación de planetas opuestos, según ellos, probablemente sería que quieren trastocar, ¿no?, esas energías que ellos llaman en el sentido contrario, es decir, si hace 80 años perdieron la guerra, vamos a colocar las condiciones para que vuelva a darse la guerra, pero esta vez la vamos a ganar, ¿no? Porque tienen su obsesión de que van a poder ganar una guerra que perdieron hace 80 años. Y ahí ya, pues, depende de que la gente no haga nada, se dejen manipular, se dejen engañar, porque aquí que las cosas salgan a la luz va a ser muy importante. No tiene mucho que ver con el tema, pero me gustaría añadir, porque sé que todos estos temas en ocasiones pues hay una parte de la audiencia que cree en la ciencia, en la verdadera ciencia, en la ciencia, en la ingeniería, en la ciencia que ve todos los días aplicada, que no tiene nada que ver con toda esa ciencia teórica con la que nos bombardean. Antes he querido decir que astrología y astronomía eran muy similares, pues nada, simplemente como apunte, hay una serie ahora interesantísima. La lástima es que no está en castellano, dudo que la saquen en castellano, sobre los orígenes de la NASA, sobre Jack Parsons, el fundador del Parsons Project, que es el proyecto de cohetería que en Estados Unidos da origen a la NASA, en el que no se han cortado ni un pelo en tocar pues todos los orígenes sectarios, masónicos, satánicos, ritualísticos, de este hombre, que fue luego, junto con el prisionero nazi Werner von Braun, quien pues lanzó, digamos, toda la visión que tenemos hoy en día de la astronomía moderna gracias a la NASA. Entonces, dicho esta aclaración, continuamos con el tema. Me vas a permitir ese paréntesis, porque si no, luego siempre hay alguien que nos llama magufos, como si habláramos sin ningún tipo de conocimiento de causa, y lo que estamos diciendo tiene muchísimo sentido. Entonces, viendo tal y como se han dado los resultados, y ya para terminar tú, ¿Qué le dirías a nuestros oyentes? ¿Cuál es la posición que pueden adoptar? ¿Qué es lo que podemos hacer para salir de este impasse en el que nos han puesto? Que parece que sí, que hay una reacción tímida, pero que la mayor parte de la población, pues bueno, da por bueno unos resultados que para nada lo son. Yo todavía estoy buscando la persona que me diga, no, yo he votado a Pedro Sánchez. O sea, es que no la encuentro, de verdad, no la encuentro. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes? Pues ante todo, que tienen que comprometerse con difundir la verdad a aquellos que la encuentren. No puede ser una posición cómoda o una posición cobarde de quedarse simplemente con ese conocimiento, ¿no? Y la gente tiene que ser consciente de que los que vayan despertando y vayan viendo las cosas como son, tienen que reaccionar, porque aquí siempre hemos dado la cara a los mismos, es decir, y a un precio muy alto, ¿no? Tú has pasado por la cárcel, Pedro Chaparro, la directiva también de la Falange, de Alianza Nacional, todos los dirigentes también fueron procesados con el caso Blanquerna, estuve de abogado defensor, ahora mismo las detenciones que ha habido, ¿no?, en Cataluña. Y el problema es que hay mucha gente que no se mueve, que no reacciona, que piensan que está ya la batalla perdida de antemano y que otros me saquen a mí las castañas del fuego, ¿no? Y esto no es camino, ¿no? Porque lo que tenemos que tener claro es que es un compromiso total que tenemos todos, absolutamente todos, o lo deberíamos de tener. Es decir, fíjate el caso en el que estamos todos, ¿no? En mi caso, medio exiliado. Es decir, no podemos ser siempre los mismos los que vamos dando la cara, porque yo ahora mismo me acuerdo de la experiencia que tuvimos con las elecciones europeas que hubo hace varios años. ¿Cuánta gente se fue al fútbol en lugar de dar la cara como militantes y salir a controlar los colegios electorales, porque ya lo daban todo por perdido? 6 colegios que visitamos esa mañana, en 3 colegios estaban las papeletas nuestras ocultas. Eso en una gran ciudad como Valencia, ¿qué pasará en los pueblos pequeños? Si no hay gente apoderada, si no hay gente que controle, o si la gente se da la comodidad de quedarse en casa, de protestar y ya está. El otro día había quien daba un comentario ahí en la página de aquí, La Voz de Europa, diciendo, tenéis que difundir las ideas en los bares, pero bueno, como si las conversaciones de bar fueran a cambiar las cosas. Así no se hacen las cosas. Es decir, se necesita mayor compromiso, mayor activismo, mayor actitud de no darlo todo por perdido, porque no lo tienen todo ganado. O mejor dicho, se podría pensar que lo tienen todo, ¿no? Los principales medios de comunicación, los bancos, la dirección de la seguridad del Estado, lo que quieras, pero lo tienen todo menos la razón. Y por eso esta guerra a la larga la van a perder, porque no tienen la razón de su parte. Entonces, si hubiese un mayor compromiso de la gente, nos irían las cosas mejor. Tanto que nos despreció el Vox, se han encontrado con que les han engañado sus narices con las elecciones por no poder controlar todos los colegios electorales, por ser todavía un partido relativamente pequeño a pesar del boom que han ido teniendo. Pero bueno, no todo ha resultado mal. Afortunadamente es bueno que un partido como Vox haya ido apareciendo, reivindicando alguna de las cosas que hemos dicho, aunque sea copiándonos de mala manera, ¿no?, como hacen los chinos, que copian la cosa para empeorarla. Pero si algo de lo que hemos dicho les ha servido, pues estupendo, siempre y cuando nuestras ideas vayan moviendo a la sociedad, aunque sea en manos de personas que nosotros no movemos, pero al final la sociedad también se moverá en la línea que nosotros decimos, simplemente por ley natural. Y otra cosa que me ha parecido muy bueno de estas elecciones es que pues parece que ya va tocando su fin ese partido mojigato, hipócrita, repelente, traidor, miserable, mezquino, que es el Partido Popular, y que ha sido la gran losa, la gran piedra, el gran bloque en nuestro camino, porque como decía Aznar, gracias a nosotros no hay ultraderecha, cosa que como todo el mundo sabe, la izquierda se lo premió muy bien, ¿no? Le dieron muchas palmaditas en la espalda por haber neutralizado al nacionalismo español. Bueno, Vox le han engañado o se ha dejado engañar, porque a mí me sigue escamando muchísimo todo ese auge de la mano de los medios de comunicación, de la mano de La Sexta. La Sexta estaba 24 horas al día hablando de Vox. Todos sabemos que si de algo no hablan, pues prácticamente equivale a decir que no existe. Todo esto de las redes sociales es también un espejismo, porque las redes sociales, cuando quieren, se ponen sobre ti y te hacen el apagón informativo. Y bueno, quiero pensar mal, porque entiendo que ahí en Vox hay muchísima buena gente que les ha apoyado, mucha buena gente que ha entrado de base, y ahí me refiero a todo ese montón de excompañeros de DN que para mí son lo mejor que tiene este partido, entre otras cosas porque cuando este partido estaba llamando nazis y estaba diciendo que éramos unos criminales y unos impresentables, todos aquellos que no nos oponíamos a la inmigración masiva, que no hace tanto, hace poquito, de este tipo de comentarios por parte de Abascal y de toda su directiva, y los desprecios a las fuerzas nacionales del resto de Europa eran constantes, pues en ese momento esta gente, que antes estaba en Democracia Nacional, pues estaba rompiendo los cuernos, como decía el poeta, sin casco ni coraza, y defendiendo a España de la inmigración masiva, del separatismo, de las autonomías, que en este momento critica tanto Vox, pero que en aquel momento, repito, tampoco ni siquiera se planteaba su reforma. Entonces quiero creer que, bueno, que se han querido autodejar engañar o dejar engañar, o que era parte del trato. Te inflo, te desinflo, te daré una recompensa, pero hago con tus votos lo que me dé la gana y chitón, porque no hemos visto reacción alguna. Tenemos que ser otros los que, no por Vox, porque a mí la verdad es que el futuro de Vox no le deseo que tenga un gran futuro, a no ser que cambie verdaderamente de ideas, abandone ese ultraliberalismo, abandone todo ese globalismo sionista que tiene en su ADN. Si lo abandonase, pues sí, le desearía un buen resultado, pero como creo que no lo va a abandonar, Vox me da igual. Si defiendo estos resultados, si defiendo que aquí ha habido pucherazo, no es por ellos, repito, es por considerar que se está engañando al pueblo español, se nos está tutelando hacia nuestra destrucción total. Pues Luis, si quieres despedirte de nuestros oyentes, ya con esto terminamos. Muchísimas gracias por tu intervención. Ya sabes que son muy valorados por toda nuestra audiencia tus opiniones y comentarios. Y nada, despídete de nuestros oyentes y te emplazo a un futuro programa a continuar hablando de distintas cuestiones. Muchas gracias. Una única cosa, como muy bien has precisado, pues respecto de vos también quería precisar. Yo, bueno, lógicamente es un 40% como poco del programa que no coincide con el nuestro, pero un 40% terrible, ¿no? Neoliberalismo, como has comentado, más OTAN, más Unión Europea. Y aprovecho también pues para aclarar una cosa. Si he estado atacando y alegrándome un poco del destino que ha tenido el PP, es por sus dirigentes, porque yo sé que ha tenido militantes que han creído realmente en defender España, sobre todo en el norte, donde muchos se han jugado la vida. Pero ya está bien de engañar a la gente, y pues tienen lo que se merecen, lo que han estado cosechando estos años. Muchas gracias y adelante. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Tras esta breve pausa, sin más espera, pasamos al parte de la invasión de cada semana. Hola, Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien. Muy feliz de estar una semana más con todos vosotros. Bueno, hoy el parte será un poquito más breve, más que nada por falta de tiempo, así que nos quedaremos principalmente en España, ya que esta semana es especialmente cargada. Curiosamente, como ya comentamos la semana pasada, una vez que han pasado las elecciones generales, el veto informativo referente a la llegada de inmigrantes a España ha sido levantado. Así que podemos aportar datos que irán en aumento a medida que llega el buen tiempo y con ello pues la avalancha de inmigrantes, por supuesto, gracias a la jugada maestra que ha hecho que Sánchez siga en presidencia, el más fiel y mamporrero de las políticas globalistas e hijo pródigo de George Soros y compañía. Sabemos que aproximadamente ha aumentado en lo que llevamos de año un 94% la llegada de inmigrantes en patera, según informa La Opinión de Murcia junto a otros medios de comunicación del sistema, que no nos los inventamos nosotros, por si acaso alguien lo duda. Luego, también esta semana, varias pateras con cientos de ilegales han llegado a nuestras costas. Pero la entrada más significativa es el nuevo asalto masivo a la valla que se produjo este pasado domingo en Melilla, aprovechando el cambio de turno de la Guardia Civil, porque vienen ya con las lecciones aprendidas, como la de llamar racista o buscar asesores en las distintas ONGs que viven de esta mafia o de este golpe a base de subvenciones. Medio centenar consiguieron saltar la valla, con pinchos en los zapatos y en las manos, hiriendo a 4 guardias civiles. Uno de ellos fue detenido por agredir a la autoridad. Estos inmigrantes ya se encuentran en el centro de estancia temporal del Hospital de Comarcal, como ganado premio al invadir un país y agredir a sus cuerpos y fuerzas de seguridad de dicho país, que en este caso es España. España los alimentará, les dará sanidad, cobijo, bueno, lo que ya sabemos. Y olvídate de algún expediente de expulsión. Deambularán por España y chuparán del erario público de las prestaciones sociales a las que los españoles no tenemos ningún derecho. Todos hemos visto las imágenes, no muestran ningún signo de desnutrición, ni están famélicos y mucho menos huyen de una guerra. Yo creo que esto ya ha caído bajo su propio peso, la gente se está dando cuenta. Después nos encontramos también con noticias como la que publica el diario ABC, en la que se dice que tanto el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por la vieja simpática que se alegra de los asaltos a la valla, la Carmena, y la desequilibrada, si me lo permitís, de la Colau, tal que capitanea el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad que hoy es ciudad sin ley, piden a la Iglesia que se haga cargo de los refugiados que ellos no quieren o no pueden atender por desbordamiento, esa Iglesia a la que tanto atacan o repudian. De hecho, la secretaria de Estado de Migraciones también recurre a la Iglesia para que les busque albergues o una nueva ubicación. Todo esto, aunque suena chiste y de los malos, pero es así. La Iglesia, por supuesto, aceptará, porque todos sabemos que su gran cabeza visible, el señor Bergoglio, basa su pontificado principalmente en la insistencia de abrir las puertas a la inmigración masiva. Recordaremos una frase que a mí me encantó, de las que lancé una de tantas, que dice que están ahí en la frontera porque hay muchas puertas y corazones cerrados en Europa. Recordaremos aquí que en Europa, que Europa ha permitido la entrada a millones de refugiados. Esto no es nuevo. Y no solo eso, sino que se le hemos dotado de infinidad de privilegios impensables para el nativo. Mientras, por ejemplo, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Omán o todos esos países hermanos en la fe han entrado 0 refugiados. Y repito, 0 refugiados. Y esto creo que es bueno recordarlo. Ante este hecho, de todos los centros que están saturadísimos, los inmigrantes están deambulando por las calles, cometiendo en su mayoría todo tipo de delitos. Solo en el CATE, en el centro de San Roque, han dejado ayer mismo más de 150 subsaharianos deambulando por las calles. Y así en todos los centros de acogida de España. ¿Cómo lo ves, Miguel? Coméntame algo. Es alucinante la absoluta irresponsabilidad de toda nuestra clase política, esos 150 que acaban de dejar sueltos por la calle, pues lo que decimos siempre, toda esta gente viene sin ningún tipo de certificado sanitario, sin ningún tipo de certificado penal, siempre nos dicen que es que huyen del hambre, huyen de la guerra. Bueno, vosotros qué sabéis de dónde huyen si no tenemos ni idea de quiénes son, si no tenemos ni un solo papel que nos diga esta gente qué intenciones tiene, si son más o menos recomendables o si pueden ser directamente asesinos, violadores, traficantes o criminales de guerra. ¿Cómo es posible que no solo nuestro gobierno, sino que nuestras propias fuerzas de seguridad, como en este caso la Guardia Civil, no estén siendo más radicales, no estén pidiendo medidas más contundentes de defensa de nuestras fronteras? Porque, al fin y al cabo, su labor, supuestamente, y por la que le pagamos, es garantizar la seguridad en nuestras calles. Y, desde luego, con esta política de inmigración absolutamente absolutamente irresponsable, como tú, Noelia, muy bien nos explicas semana tras semana, pues no se puede decir que se esté garantizando la seguridad en las calles de España, sino todo lo contrario. Cada vez hay más inseguridad. Todos estos menas, todos estos manteros, toda esta inmigración masiva ilegal que deambula por nuestras calles está haciendo que aumente la inseguridad en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y bueno, parece que a la población española esto le da igual, porque hace unos pocos días tuvo la opción de votar para parar esta situación, y parece que, pues pucherazos aparte, pues una parte importante de la población española parece que todavía sigue sin enterarse. Bueno, pues ya se irán enterando, pues es cosa de tiempo. Yo esta semana, como es tan breve mi parte, hoy tiene que ser un poquito breve, yo tenía esta semana, porque hay un montón de casos que han salido esta semana de apuñalamientos, violaciones, tiroteos en Ceuta. Bueno, cada vez pues la delincuencia es mucho mayor y se debe a todo esto. Pero la próxima semana, si tengo un poquito más de tiempo, os haré un breve resumen y os pondré los pelos de punta a qué nivel estamos llegando ya en España. Algo que veíamos así un poquito de lejos, pues eso está llegando en España ya. Y de no poner el freno, nos vamos a ver muy, muy, muy complicada la cosa. Y para acabar hoy, os voy a comentar algo, una noticia publicada en el ABC, que todavía, para ponernos ya todavía más de mala leche, y reza así el titular. ACNUR pide que la Unión Europea garantice la protección de los refugiados tras el 26 de mayo, es decir, tras las próximas elecciones europeas. Y es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas presenta 7 propuestas para hacer cumplir el Pacto Mundial para la Inmigración firmado el pasado mes de diciembre y del que ya hemos hablado. A través de esas 7 propuestas, el organismo internacional pidió a los 27 que busquen acuerdos para agilizar los sistemas de asilo, preservar el derecho a la seguridad y fomentar un salvamento marítimo, según él, ausente, para acoger y ayudar a los refugiados para que prosperen. Para que prosperen ellos, claro, nosotros que nos den viento fresco. Todo esto es por el temor, según ellos, al auge imparable de los nacionalismos o lo que ellos llaman, o le gusta tanto llamar, la extrema derecha. Y así lo reconocen ellos mismos. El caso es que uno de los principales reclamos de los representantes del comisionado es el cumplimiento efectivo del Pacto Mundial sobre Refugiados, en el que se subraya que uno de los pilares fundamentales es el reparto equitativo de asilados, es una medida altamente demandada por ACNUR. Y atención que la mención a España, donde la ensalzan por su grandísima solidaridad en materia de donativos y, según ellos, por el bajo porcentaje de crímenes de odio en comparación a otros países comunitarios. Se refiere a crímenes de odio cometidos de nativos hacia inmigrantes. Claro, se supone que España es muy propensa a dar donativos, es muy solidaria y también, a la par, pues comete mucho o muy poquitos delitos de odio. Yo no conozco ninguno de un nativo a un inmigrante. Así que, señores, españoles mucho y buenos, como decía Mariano Rajoy, váyanse preparando para lo que se nos viene encima, porque ya están señalando a España como un buen país para ir reubicando todos esos inmigrantes que en la próxima temporada muy buena para llegar todavía más pateras, van a estar llegando a nuestras costas sin parar. Váyanse preparando, señores. Y esto hasta hoy es el parte, Miguel. Pues como siempre, Noelia de Trastámara, te damos las gracias por tu gran trabajo y quedamos a la espera de que en el programa de la semana que viene pues nos des esas noticias, esas síntomas de esta invasión. De hecho, me imagino que el tema de Madrid, todos estos apuñalamientos, todas estas peleas entre bandas de marroquíes y bandas latinas, etcétera, me imagino que tendrás algo, porque llevamos varias semanas que son realmente terroríficas, no solo en Madrid, también en los puntos más calientes al respecto de la inmigración masiva, como Cataluña, la región vasca, Valencia, Murcia, son zonas realmente calientes donde esta inmigración agresiva y masiva pues está sembrando el terror en nuestras calles. Esta semana, curiosamente, tenemos muchos ataques a personas mayores, ancianos y discapacitados. Es alucinante, pero ya, como tú has dicho y como he dicho yo también anteriormente, la próxima semana os detallaré un poquito más todos estos sucesos que están cometiéndose cada vez con más asiduidad. Y también os comentaré algo sobre un CETI que es bastante interesante, pero lo posponemos y os emplazamos a la semana que viene al parte de la invasión. Perfecto, Noelia, pues la semana que viene continuamos, ¿vale? Muchas gracias, un saludo para todos. Venga, un saludo. Estamos aquí de vuelta otra vez. Si nos seguís, durante las últimas semanas, incluso meses, estamos denunciando esta cada vez mayor persecución que la disidencia nacional está sufriendo en España, persecución que en un principio pues se limitaba a lo que son las redes sociales, a cierre masivo de páginas, cierre de canales YouTube, cierres de páginas de Facebook, que bueno, más allá del malestar y de la molestia que te preocupan o que te producen, pues tampoco va el tema más allá de eso, pero últimamente pues estamos ya viendo cómo están pasando al siguiente paso, que ya es la persecución legal. Esta semana o estos últimos días hemos visto una noticia en prensa sobre unos militantes nacionales a los que les piden años de cárcel, repito, por supuestamente insultar a un grupo de musulmanes. Para aclarar un poco lo que pasó en eso, en ese acontecimiento, en ese incidente, está hoy aquí pues una de las dos acusadas, que es Alba. Hola, Alba, ¿cómo estás? Muy buenas, Miguel. Pues un poco sorprendida por todo lo que me he encontrado por la prensa, porque ni yo tenía nociones de que iba a salir en breve, y muchas de las cosas que salen ahí, pero bueno, llevaremos lo mejor que podamos. Y también te quería felicitar a ti y a todo el equipo por el programa que lleváis, el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Alba. También te damos a ti las felicitaciones por el trabajo que llevas haciendo en Cataluña durante tantos años, y justamente pues por ese trabajo también ahora pues eres tú víctima de esta persecución judicial. Justamente ahora vamos a explicar un poco lo que te pasó, pero estamos hablando, nos tenemos que ir al año 2017 en una localidad catalana llamada San Feliu de Llobregat, en la que se pretendía abrir una mezquita que iba a ser dirigida por uno de los imanes más integristas de España. Y en eso, pues tú, Alba, y más militantes, pues con gran criterio os opusisteis, evidentemente, a la apertura de esa mezquita, y mientras hacíais propaganda entre la población para que fueran conscientes de la que se les venía encima, pues tuviste este problema. Si quieres, coméntanos brevemente, Alba, ¿qué pasó? Porque se están publicando muchas mentiras, ¿no? Te has explicado muy bien, pero hay una parte que es que los vecinos, que se trató de corregir, fueron los que nos llamaron a Democracia Nacional para ver si les podíamos ayudar. Incluso había un punto que era un musulmán, y nos estaba pidiendo él mismo ayuda, porque nos contó en anónimo, por supuesto, que estaba recibiendo amenazas por parte de la comunidad musulmana de allí, y ellos tenían que dar una cifra de dinero cada 6 meses. Y no sabía dónde iba a parar ese dinero. Su hijo estaba amenazando porque el hijo no se quería radicalizar en la fe salafista. Y bueno, pues molestia de varios vecinos, pues nos llamaron a ADN, porque sabían que éramos bastante activos en cuanto a militancia, y que les ayudásemos a simplemente intentar que no abriesen esa mezquita con el segundo imán, como tú has dicho, más radical de la fe salafista en España, que no sé si lo puedo nombrar, pero bueno, la Policía Nacional lo tiene así costado en Google, o sea, no es muy difícil encontrar el nombre. Y en principio lo único que queríamos era evitar la apertura con este imán, ya que se le retiró el cargo que tenía en la mezquita de Homs de Tarragona. Por ese motivo empecemos a pedir los permisos pertinentes para hacer una manifestación que los vecinos querían. Y cuando ya teníamos los permisos preparados, un fin de semana antes, estábamos colgando en una valla publicitaria los carteles de la manifestación, la información a los vecinos. Y cuando me aparté, me fui a un bar a tomar algo porque llevaba toda la mañana con ese trabajo, estaba yo y otro chico que no es militante, estaba acompañante mío, y veo cómo viene un grupo de niños y empezaron a arrancar los carteles. A estos niños les dije que parasen de arrancar los carteles, porque eso me había costado un trabajo, si no llamaría a la policía, porque estaba en mi derecho de hacer ese trabajo. Los niños se dedicaron a tirar piedras y ya empezaron a tirar botellas y, bueno, lo que tenían a mano. Se les llamó la atención y los niños salieron corriendo. A los 5 minutos apareció una turba de árabes, habrían como 4 señores o 5 y 4 o 5 mujeres también. Se nos echaron encima con la palabra Alá está aquí, estáis acabados. O sea, así. Y arrancando los carteles y quitándonos lo que teníamos nosotros, los panfletos de la informativa de la manifestación, nos los quitaron y, bueno, intentaron eso, vaya. Tuvimos que mantener un poco ahí la posición porque habían también vecinos, los cuales luego tuvieron miedo de declarar. Y una cosa que no he conseguido comprender, la policía municipal estuvo allí, tomó datos de todos los testigos, que eran muchos vecinos españoles, muchos los que habían, y los Mossos de Escuadra, cuando llegaron al lugar y tomaron, en teoría, declaración y tal, no consiguieron los nombres de los testigos. Cuando llego en los juzgados, me encuentro con todo, o sea, con todo el atestado, encuentro que no hay ningún testigo español, eran solo 40 testigos musulmanes. Y esto cada vez se iban agrupando más, se iban apareciendo más, se iban viendo más, y empezaron a rodearnos. Nosotros mantuvimos la posición lo que pudimos, éramos dos personas solas, que ya te digo que el otro chico, al ver que se me tiraban encima a mí sola, tuvo que responder, porque el otro chico no iba con él la cosa, estaba allí acompañándome a mí, y así estuvimos durante 15-20 minutos, llamaron a la policía, lo que tardaron en venir. Y bueno, resulta que cuando me dicen que me vaya, la policía, perdona, los Mossos, cuando pasa todo esto, me dicen que yo me vaya, al otro chico se lo llevan detenido, porque según ellos había habido lesiones. Dime tú qué lesiones puede haber, dos personas contra 40 que se nos vienen encima, o más, porque llegó un momento que ya no sé ni cuántos eran. Me dejaron a mí rodeada de ellos, se fueron los Mossos y me dijeron, apáñate y vete tú sola a tu coche. Me tuve que venir de San Feliu de Llobregat hasta Sabadell, con un coche de ellos detrás. Llegué a Sabadell y en Sabadell fui a comisaría al cuartel de los Mossos de Escuadra a decir lo que había pasado. Y me dijeron que me apañase, que al día siguiente fuese a San Feliu, porque eso no iba con ellos. Bueno, realmente increíble, o sea, que te proteges de una turba agresiva de 40, 50 magrebíes y resulta que la que tienes que ir a declarar eres tú, los Mossos de Escuadra te dejan absolutamente tirada y ahora te están pidiendo 2 años de cárcel por insultar, aquella insultar ya es delito, vamos. Al día siguiente me llamaron y me dijeron que tenía que ir a declarar porque yo no tenía nociones de dónde había ido a parar el otro chico. Me llaman para ir a declarar, llego allí y me esposan. Me esposan y me dicen que yo he agredido a una menor, una cosa totalmente incierta, que por suerte luego el forense dijo que era totalmente incierto, que no había esas agresiones, que ellos habían denunciado, y me dejan detenida 72 horas y me pasan a disposición judicial, como si yo fuese una terrorista. O sea, surrealista. El propio Mossos de Escuadra que estaba allí dice, dos personas contra 40 y estáis vosotros detenidos. O sea, es incomprensible. Veamos de qué van. ¿De qué va este sistema con nosotros? Y bueno, ahora para contrarrestar, supongo que han hecho esto con la prensa y se ha inventado la historia, porque es que no tiene coherencia ni consistencia ninguna. Porque esta es otra, Alba. A ti, corrígeme si me equivoco, nadie te ha comunicado nada, no has recibido ningún tipo de escrito oficial, pero ya está saliendo toda esta historia en prensa y ya están saliendo tus iniciales. Y bueno, esto me imagino que te está provocando pues una cierta preocupación, evidentemente. Claro. O sea, a mí me llama esta semana, yo estaba trabajando, me llama un periodista y me comenta que un fiscal está filtrando por la prensa la causa, o sea, mi propia causa, y aún yo no sabía nada ni tenía conocimiento. Esta semana o este mes, no me acuerdo muy bien, se cumplían los 2 años que tenía yo de orden de alejamiento, que me pusieron el día que me pasaron en disposición judicial. Yo tenía una orden de alejamiento de la mezquita y de los 40 musulmanes. O sea, imagínate lo peligrosa que yo puedo llegar a ser con, no llego ni a 60 kilos y unos 60, o sea, 50 kilos y unos 60, imagínate el potencial que yo tengo para que 40 musulmanes pidan una orden de alejamiento. O eso, o que esto es un circo que no se lo creía nadie. Entonces, me llamó el periodista para decirme que habían filtrado todo esto por la prensa y que en breve saldría. Yo no me lo creí mucho porque pensé, a mí no me ha llegado nada. Pero claro, como había pasado ya los 2 años y ya mi orden de alejamiento se cumplía este mes, pues supongo que han querido rellenar un poquito para cuando llegue el juicio esté todo ya bien caliente para el juez. Y a las 2 horas de decirme esto, este periodista que te comento, aparece en La Vanguardia, Europa Press, mis propios compañeros del trabajo, hasta mi encargada. Fotos mías salieron en prensa. ¿Esta eres tú? O sea, tuve que excusarme de todos lados, claro, porque está la versión que ellos han escrito, que según ellos es la fiscal, pero vamos, la mía, mi declaración, yo declaré ante un juez y mi declaración no salió en ninguna parte, mi defensa. Sí, está clarísimo. Yo también comenté que yo mismo también se supone que tengo que ir a declarar ante el fiscal del odio de Cartagena. Mi nombre también ha salido en prensa cuando a mí tampoco me ha llegado ninguna comunicación oficial. La verdad es que te dejan en una indefensión total y absoluta. Aparte de que, claro, pues como tú muy bien dices, tu entorno, Alba, pues claro, cuando lee estas noticias, pues te provoca todo tipo de problemas, ¿no? Pues claro, porque aunque te conozcan, se quedan alucinados leyendo que yo he agredido a... No sé, o sea, la gente que me conoce se queda sorprendidísima. Y encima, es que no tengo ni la más mínima oportunidad de expresarme en ningún sitio. Porque yo creo que una persona con dos dedos de frente me escucha hablar y le hablo con la coherencia que creo que estoy hablando y lo va a entender perfectamente. Lo injusto que es. Ya solo con leer el atestado, una persona medio inteligente va a ver que no es lógico. Pero bueno, la oportunidad esa que deberíamos tener todos por igual, que tanto presume este Estado de Derecho de eso, no la he tenido. Solo me la habéis concedido vosotros. La verdad. No, está claro, desde luego, Alba, tú y el resto de la militancia nacional en Cataluña, pues por vuestro valor, por vuestro trabajo, por cómo os oponéis a todos los mantras, ¿no?, de este sistema, no solo al separatismo, sino también a esta islamización forzosa, pues está claro que sois esa primera línea, por así decirlo, que este sistema pues cree o ve necesaria derribar para que luego, pues como fichas de dominó, vayan cayendo el resto de las líneas, ¿no? Así que, bueno, nada más, Alba, desde aquí La Voz de Europa, tienes todo nuestro apoyo. Este programa es tu programa para todo lo que quieras decir, ya que, como tú muy bien dices, el resto de la prensa pues te tiene en la indefensión más absoluta y no te permite defenderte de las mentiras que lanzan contra ti. Y ya te digo, Alba, tienes todo nuestro apoyo y aquí La Voz de Europa está a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias, Miguel. Quería agregar una cosa antes de irme, que no se me olvide. El alcalde que aceptó la apertura y daba los permisos, concedía los permisos a este imán, era un alcalde conocido como un separatista bastante potente aquí en Cataluña. Y yo creo que conmigo han querido matar dos pájaros de un tiro, porque me han visto muy activa en la lucha contra la independencia aquí en Cataluña y me conocían ya por eso. Y han aprovechado este tema de para ellos, según la fiscalía, es islamofobia, y unirlo al odio que ya me tenían por defender la unidad de España. Y entonces creo que todo viene vinculado de lo mismo, bueno, como ya todos sabemos, pero que han ido a remeter todo lo que han podido por las dos partes. Y me están intentando juntar causas, igual que a mí y a muchos compañeros de aquí, de Barcelona, y bueno, de toda España, y nada. Bueno, que salga el sol por donde tenga que salir. Pues nosotros seguimos en pie y en marcha. Desde luego que vamos a seguir hasta el final, Alba. Tienes todo nuestro apoyo, mucho ánimo y estamos contigo. Alba, nada más, un saludo. Venga, y seguir así. Adiós. Campañas españolas en Europa. A principios de 1647, el gobernador español de Lérida se dirige a la corte en Madrid para pedir tropas y dinero y así poder defender la ciudad de Lérida con éxito. Solo obtuvo promesas. No obstante, Brito, con los pocos medios que disponía, reparó las fortificaciones de la ciudad. Mazarino, viendo que su alianza con los catalanes estaba resintiendo, intenta dar un giro a la campaña militar en Cataluña enviando a su general más prestigioso, Luis de Borbón, príncipe de Condé. Con él llegaron 4.000 soldados de refuerzo, así como armas y municiones. Con estas tropas y las nuevas levas, Condé recompuso el maltrecho ejército franco-catalán en la península. Tenía a su disposición 15.000 infantes y 5.000 jinetes. Con ellos se dirige a poner sitio a Lérida. Brito contaba para defender la ciudad con 1.800 hombres efectivos. A finales de abril, Condé reúne a su ejército entre Villafranca del Penedés y Martorell. Los días 13 y 14 de mayo, los franceses rodean Lérida por completo y construyen un puente sobre el Segre. Los zapadores se centran en la reparación de la línea de circunvalación de los asedios anteriores, emplazan en ella su tren de artillería compuesto por 45 piezas y comienzan a bombardear la ciudad. Mientras tanto, Brito pone a todos los civiles útiles a reforzar los terraplenes y las murallas y emplaza dos piezas de artillería cerca del Segre para hostigar a los franceses. Hizo llevar todos los víveres y municiones a la ciudadela y reforzó sus muros. Los franceses excavaban trincheras en zigzag y avanzan hacia la base rocosa de la ciudadela, quedándose a solo 250 pasos de ella. Condé concentra allí todo su esfuerzo, convencido de que la toma de la fortaleza es la única vía para que caiga la ciudad. Brito desplaza a la mayoría de sus hombres hacia esta zona y crea una compañía de 100 hombres escogidos entre los mejores que tenía a su mando, siendo la gran mayoría oficiales que actuaban de refuerzo allí donde se les necesitaba. Era conocida como la Compañía de las Bandas Rojas por las insignias que portaban. Los avances franceses hacia la ciudadela eran notables. Contaba para este trabajo con expertos tapadores que trabajaban en las trincheras sin parar. El día 28 de mayo, Brito lanza un ataque con las compañías de bandas rojas sobre los zapadores, poniéndoles en fuga y causándoles varios muertos, pero un fuerte contraataque francés les obliga a retirarse. Para prevenir más ataques de los españoles, los franceses clavan caballos de Frisia delante de sus trincheras. Se llaman caballos de Frisia los obstáculos con múltiples puntas de madera o de hierro que evitan los asaltos de tropa o de caballería. Al amanecer del día 30 de mayo, los franceses vieron con sorpresa que la mayoría de los obstáculos habían desaparecido. Durante la noche, un grupo de soldados españoles bajaron hasta las trincheras y se las llevaron sin ser descubiertos. Desde un convento cercano, un grupo de 12 tiradores españoles causaba numerosas bajas a los franceses. Estos orientan su fuego artillero hacia el convento, mientras excavan una mina bajo sus muros. El 2 de junio hacen explotar la mina y la explosión derriba el campanario, pero no la bóveda. Los franceses, creyendo a los españoles sepultados, asaltan la posición desplomándose la bóveda sobre ellos, causándoles 50 muertos a los franceses y 6 a los españoles. 3 españoles heridos son capturados, el resto logró refugiarse en la ciudad. Condé, admirado por el coraje, dejó a los capturados libres al día siguiente. La conquista del convento de San Francisco les había resultado muy cara a los franceses, pero estos continúan sus ataques sobre la ciudadela, concentrando sobre ella el fuego de artillería. Los sitiados no se quedaban de brazos cruzados. El 3 de junio, los españoles hacen una salida nocturna poniendo en fuga a la guardia francesa, matando a varios zapadores, hicieron 8 prisioneros y quemaron toda la obra de minas. El día 6, Brito, viendo que los franceses avanzaban, prepara un contraataque con 400 hombres que caen como un torbellino sobre las posiciones francesas, causando el pánico entre los soldados que las defendían. Pronto las trincheras están en manos de los españoles, que aprovechan para destruir las galerías y todo lo que podían. Las obras estuvieron ardiendo durante 2 días. Habían causado más de 100 muertos al enemigo, entre ellos uno de los ingenieros jefe. Para intentar frenar el avance de las trincheras francesas, Brito apostó a sus mejores tiradores con la orden de disparar a los zapadores cuando los tuvieran al tiro. Y realizaban pozos para intentar interceptar las minas francesas. El 9 de junio, Brito lanza una cureña llena de pólvora, metralla y 4 bombas incendiarias sobre los franceses, causándoles tales destrozos que el general Gramont pidió un alto el fuego para retirar a sus muertos, cuyo olor mareaba a los hombres que avanzaban. A lo que Brito le respondió que los muertos formaban parte de la defensa y si querían sales aromáticas, se las haría llegar con gusto. Condé se estaba dando cuenta de que quien defendía la ciudad no era un cualquiera. La fama de Brito iba calando entre el enemigo, teniéndolo por un diablo. El 11 de junio ordena otra salida y los franceses casi no le oponen resistencia, pensando solo en huir. Solo la intervención de Condé logró evitar que los españoles quemasen de nuevo las obras. Viendo el miedo que Brito provocaba entre sus tropas, Condé ordenó cambiar la guardia de las trincheras y mandar allí a 400 soldados de caballería desmontados con su armadura para poder reforzar la infantería. Mientras, la labor de los tiradores iba cumpliendo su objetivo. Habían dado muerte a unos cuantos tapadores, entre ellos a Lavalier, el jefe de la unidad. Tras estas muertes, los tapadores se negaban a trabajar, teniendo Condé que emplear a los soldados en las labores de zapa bajo las amenazas de sus oficiales. Pero las deserciones en el campo francés cada vez eran más numerosas. Pero a pesar de estos contratiempos, Condé sigue atacando la ciudadela. Una de sus minas aún sigue en pie y ordena seguir trabajando en ella. Esto lo sabía Brito. Y la noche del 13, él mismo encabeza un ataque matando a los zapadores que quedaban e hicieron numerosos prisioneros. Estuvieron 2 horas destruyendo las construcciones francesas. Cuando ya se retiraban hacia la ciudadela, los franceses contraatacan. Brito se pone al frente de 100 soldados y acude en ayuda de los rezagados. Logra salvar a la mayoría, pero él recibe 2 balazos en una pierna y perdió a 16 hombres y otros 40 fueron heridos. Brito, a pesar de estar herido, se hacía llevar en una silla de manos hacia las defensas de la ciudad para estar preparado ante un posible ataque francés, pero este no llegó. El 17 de junio por la noche, en silencio, el enemigo empezó su retirada. Cuando amaneció, los defensores vieron que la gran mayoría de los franceses no estaban y que su artillería y carros cruzaba el puente sobre el Segre. El asedio había durado 35 días. Las bajas españolas fueron de 8 oficiales, 80 soldados y 250 heridos. Las francesas se estiman en más de 3.000. En invierno, Condé regresó a Francia. Su campaña en Cataluña había sido un auténtico fracaso. En una carta escrita a la reina regente, le había dicho que hubiese preferido que Lérida hubiera contado con el doble de defensores, pero que no hubiera tenido a Brito como su comandante. En 1648 se firma la paz de Westfalia. Con esta paz negociada se pone fin a la guerra de los 80 años que mantenía España con los Países Bajos y a la guerra de los 30 años en Alemania. Las disposiciones territoriales fueron las siguientes. Francia recibió los obispados lorenense de Metz, Toul y Verdún, y la parte meridional de Alsacia. Con ello, tenía votos en la dieta imperial que elegía el emperador del Sacro Imperio. Suecia entró en posesión de Pomerania Occidental, las Islas Rügen, el norte de Pomerania Oriental, controlando las desembocaduras de los ríos Oder, Elba y Weser. Brandenburgo, lo que fue el germen de la futura Prusia, obtuvo el resto de Pomerania Oriental y los obispados secularizados de Halberstadt, Minden y Kamin, más el derecho de sucesión de Magdeburgo. El duque de Baviera retuvo el Alto Palatinado y recibió la dignidad de elector dentro de la dieta imperial. El emperador Fernando III pudo recuperar los dominios hereditarios, ocupados en su mayor parte por potencias extranjeras, aunque sacrificó territorio en el norte y en el oeste del imperio. En las disposiciones políticas, se limitaba el poder del emperador del Sacro Imperio, así como de la dieta imperial, que era incapaz de transformarse en un auténtico parlamento. A los estados alemanes se les daba derecho a ejercer su propia política exterior, aunque no se les permitía hacer la guerra contra el emperador. Suiza fue reconocida como nación completamente independiente. Francia y Suecia reforzaron su presencia en el Imperio Germánico al tener derecho a la dieta. Así, Francia se aseguraría la neutralidad del emperador en la guerra que mantenía con España. La monarquía hispánica reconocía la independencia de las 7 provincias septentrionales de los Países Bajos. También reconoció a las Provincias Unidas el derecho a navegar y comerciar con América, siempre y cuando no estuviesen bajo control español. La paz acordada se debería extender a los territorios coloniales. Los ganadores fueron Francia, que logró consolidarse como potencia, las Provincias Unidas, que tras 3 años de rebelión fueron reconocidas como independiente. Suiza fue reconocida como independiente y Brandenburgo aumentó sus territorios. Los perdedores fueron el emperador del Sacro Imperio, que perdió poder político y territorios. Los estados papales perdieron la mayor parte de su poder al ser el calvinismo y el luteranismo reconocidos como religiones oficiales. España siguió con su lenta decadencia, perdiendo definitivamente los Países Bajos y Austria, que arrastró las derrotas de la Liga Católica. Dinamarca perdió todas sus posesiones en el Báltico y la península escandinava.